Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, mis queridos amigos. Bienvenidos a vuestro programa favorito. Bienvenidos a La Rosa de los Vientos, en la sintonía inconfundible de Onda Cero Radio. Aquí estamos junto a vosotros, dispuestos a disfrutar de una madrugada plena. Y digo bien, plena, porque estamos en plenilunio. ¡Qué luna llena más hermosa! Aprovechad, aprovechad si estáis cerca de una ventana, de una balconada, de una terracita, porque es un momento único. Hacía 18 años que la luna llena no coincidía con el solsticio de verano, y eso nos augura cosas mágicas, cosas fantásticas. Así que la tenemos muy bajita, por cierto, lo que multiplica su grandeza. Se ve una luna llena inmensa. Bueno, pues un regalo para todos. Aprovechad para pedir vuestros deseos, que seguro que van a ser concedidos. Y lo que pedimos nosotros es complicidad, divulgación, entretenimiento, buena diversión, y eso nos va a conducir hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias, con un equipo fantástico que hace posible este programa para todos vosotros. Ahí está David Fernández, el Puma Aragonés, en el control de sonido, Silvia Casasola en la coordinación, Macarena Llobo, Martín Espósito en nuestra producción y redacción. Este que os acompaña, como siempre, encantado y feliz como una lombriz, vuestro amigo y compañero Juan Antonio Cebrián. Vaya, vaya, llevamos toda una vida intentando ser políticamente correctos, y ahora va Pep Torres, nuestro querido amigo y escritor catalán, que por cierto participa, colabora en el programa de Albert Lesan, Quítate la Liga, aquí en Onda Cero Radio, y saca un libro llamado El Incorrecto. Protesta, se queja, reivindica, un libro que aparece en Robin Book, y vamos a hablar de él. Esta sociedad tan educadita, ¿verdad?, tan llena de valores, y que a veces pues todo puede ser un poco falso, un poco pose. Pues de ello vamos a hablar con Pep Torres, y de este libro que nos ha gustado mucho. Una buena propuesta, lectura divertida, entretenida para este verano que ya comienza. Así que vamos a saludar al verano con una sonrisa, con Pep Torres y su libro El Incorrecto, en Robin Book. La Rosa de los Vientos, en Onda Cero. Tendremos más asuntos, por ejemplo, el profesor Bacterio, Juan Ignacio Cuesta, desde su laboratorio nos va a saludar, y además con motivo de una noticia que nos ha preocupado. Ya sabéis que hay un foro mundial que se llama Foro Mundial de los Monumentos, y cada 2 años se elabora una lista con 100 monumentos que tienen que ser respetados, tienen que ser protegidos. Bueno, pues en esa lista hay un monumento español, netamente hispano. Ese es el acueducto de Segovia. Una maravilla de la ingeniería romana en la península ibérica, y lo cierto es que es la primera vez que aparece. Están todos muy preocupados por el futuro incierto del acueducto de Segovia. Vamos a ver si conseguimos una buena conservación y que siga siendo un privilegio para todos los que lo contemplan. Así que el acueducto de Segovia será motivo para visitar esta ciudad. Junto con Juan Ignacio Cuesta descubriremos sus rincones más mágicos, legendarios, llenos de misterio. Bueno, pues Segovia siempre es una buena oferta para el turismo y para los enamorados de la belleza. El acueducto de Segovia, ahí está, más de 2000 años le contemplan, una obra perfecta, sin argamasa, sin cemento, una piedra encajada con otra y aguantando más de 2000 años con un desnivel de un 1%, lo preciso para que el agua bajara a la ciudad romana. Bueno, pues de eso hablaremos con el profesor Bacterio. Tendremos expedientes del misterio, en esta ocasión el capítulo 62, donde hablaremos de la esfera negra. Eso nos lo contará Bruno Cardeñosa. Mucha información azul y verde, esta vela solar, este artilugio impulsado por el viento solar, que nos ha dado muchos sustos a lo largo del día. El cohete ruso parece que estalló, pero la nave, que es una sonda de unos 110 kilos de peso, ha dado señales de vida a últimas horas del día. Así que bueno, contaremos este curioso incidente en azul y verde, y hablaremos de otras cuestiones con Macarena Yagüe. También el cine, con José Manuel Escribano. Hoy, claro, Batman Begins, en la semana de Batman, esta película, dicen, inicial de la saga, aunque independiente de las otras 4, pues será analizada por José Manuel. Y tendremos el Digimartin en nuestra sección, con invitado especial brasileño, toda una sensación. Hablaremos de él, de Cranston, y bueno, y de todas las novedades, el comentario, por qué ha descendido la venta de CDs en nuestro país, más de un 15%, la gente no compra discos, no compra libros, no va al cine. Algo está pasando con el área de ocio y entretenimiento. ¿Será la crisis que ya incide en nuestros bolsillos? Lo comentaremos con el Digimartin. También el correo electrónico rosa.vientos@ www.onda0.es, la gente sin escrúpulo y los europeos, somos europeos y que todo ello en 2 horas y media de radio llena de actividad. Hoy la radio se hace luna para ti, es la rosa de los vientos. Comenzamos. En Onda Cero, la rosa de los vientos. Tengo una mala noticia, no fue de casualidad. Yo quería que nos pasara, y tú, lo dejaste pasar. No quiero que me perdones, y no me pidas perdón. ¿Cómo nos ha gustado este libro? El incorrecto, en Robin Book. Ahí está Pep Torres, además participando en Onda Cero Radio, en Quítate la Liga, junto a Albert Lesan. Un libro muy entretenido, muy divertido, muy desvelador y revelador, hasta más de 200 páginas, donde podemos encontrar hechos de la vida cotidiana, de la vida sexual, de la vida empresarial. ¿Cuántas veces hacemos la pose, verdad, para que quede todo muy bien? ¿Cuántas veces decimos, yo es que tengo muchos amigos gays y entiendo perfectamente el asunto? O se dice, no, yo es que practico la multiculturalidad, mis amigos, tengo un montón de amigos negros, amarillos, cobrizos, de todo hay. ¿Cuántas veces digo, pues es que hay que ver lo que ligo y hago unas poses estupendas, el Kama Sutra no tiene secretos para mí? Nada fue un error, todo es una pose, todo es ficticio. Con Pep Torres vamos a averiguar muchas cosas. El incorrecto en Robin Book. ¿Qué tal, Pep? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, pues estoy fatal, querido. Estás fatal, ¿pero por qué? Hombre, toda la vida ensayando para quedar bien, ¿no? Y resulta que a lo mejor... De repente yo escribo esto y te lo tiro por suelo, ¿no? Claro, a ti te pasa lo mismo, claro. Claro, a mí me pasa lo mismo. Yo llegó un momento que dije, vamos a ver, esto no puede ser. Hay que hacer algo. Y pensé, mira, hay que escribir un libro que diga que lo que hemos aprendido hasta ahora no vale para nada. O sea, se hunde, después de este libro ya se hunde la cultura occidental. Hombre, tampoco es eso. Sí. O sea, básicamente, el libro lo que digamos es como un punto de inflexión. Es decir, tú, a partir de ahora, lo que has de hacer es pensar antes de hacer. Sí. No dejarte llevar, por lo tanto... te sucede cualquier cosa, reflexionas y actúas en consecuencia, pero contigo mismo, no por lo que te imponen o por lo que supone que tienes que hacer. Sí. Y a partir de ahí posiblemente seas incorrecto, claro. Claro, tú ya hiciste otro libro, aquello donde se decía, oye, te pago por no pensar, ¿no? Exacto, era no te pago por pensar, ahí. Era el prólogo a esto ya. Exacto, luego me pagaron por pensar y dije, bueno, tío, piensa un poco y ya está. Y ahí hice ya incorrecto, ya hice este libro. Incorrecto, bueno, haces incorrecto y haces muchísimas cosas porque te dedicas al mundo de la creatividad, estás exacto. Ahí inventando cosas como esas lavadoras feministas, ¿no? Y la lavadora igualitaria, exacto. Sí, igualitaria, sí. Es un proyecto muy ambicioso, donde tú puedes colocar tu dedo en la lavadora y si detecta que ya la habías utilizado hace un par de semanas, pues te puede decir algo, ¿no? O sea, que es para que la mujer y el hombre vayan utilizando la lavadora 50%. Ahora voy a hacer el taladro igualitario, sí, para sí. Que la mujer también cuelgue cuadros en casa. También te gusta el blues, ¿no? Exacto, toco la guitarra eléctrica, sí. Uh-huh. O sea, que eres un hombre multifacético. Mira, hago de todo. Es que además, o sea, como tengo un montón de curiosidad por todo, pues hago ilusionismo también. Claro, claro. O sea, que eres políticamente correcto. O sea, estás ahora en muchos frentes. Es lo que hay que hacer ahora en este siglo XXI. Pues mira, no, la verdad es que para ser políticamente correcto hoy en día, tienes que ser un especialista en algo. Ah. Aquello que te dicen siempre, céntrate en algo que no vas a hacer nada de provecho. Sí. Pues yo soy todo lo contrario, no me centro en nada. Sí, sí, sí. Y bueno, en fin, soy incorrecto en ese sentido. Ah, eso nos pasa mucho en el programa, Pep, porque hablamos de muchos asuntos en La Rosa de los Vientos, pero claro, cuando a veces tocas el tema de alguien, te envía el correo electrónico diciendo, hasta ahora todo iba bien en este programa, pero casualmente han tocado este tema y quiero decir, y ahí vienen 16 folios, ¿no? Porque siempre hay alguien que domina un tema y ahí metes la pata y patapam. Claro, ya pasa. ¿Dónde lo pasamos peor? ¿En la empresa? ¿En casa? ¿En las relaciones sociales? Hostia, no sé decirte. Yo casi te diría en la discoteca cuando te viene una chica y te dice, como no bailas, veo que te aburres. Y ¿por qué hay que bailar siempre? ¿Por qué hay que bailar siempre en la discoteca? Exacto. Si está claro, si los hombres no bailamos, si es el hábitat natural es la barra con el whisky en la mano. Exacto. Entonces yo no sé para qué se empeñan en sacarnos a bailar si no sabemos. Además nos lo pasamos muy bien mirando. Sí, sí, no, pero queda muy bien decir, no, es que soy un bailón, yo voy a la discoteca y... Sí, sobre todo. Y luego bailar salsa, que esa música habría que prohibirla también. Claro. Porque eso no es música, es un horror eso. Oye, ¿y quién impone el estilo? ¿Quién impone las corrientes a seguir? ¿Quién decide esto? Bueno, yo creo básicamente las películas americanas es la publicidad. Mm. De ahí viene todo. Entonces tú ves eso en la tele y ya pues te metes en la moda, claro. Uh-huh. Por supuesto. Bueno, y lo de fardar con el asunto sexual también es políticamente correcto. Sí, digamos que el hecho de dárselos un poco de macho y tal y cual, eso queda muy bien. Lo que pasa es que cuando llegas a cierta edad y sales de juerga y te dan las tantas de la madrugada y has ligado, vamos, dejar el pabellón un poco alto es una cuestión de técnica más que de otra cosa. Sí. Y si yo acepto mi compromiso con el mundo y me integro en una ONG, también queda bien eso, ¿no? Sí, eso está muy bien, pero también si tú, digamos, las ONGs existen porque hay cierta gente que no hace su trabajo. Si los políticos hicieran un trabajo, no habrían ONGs. Claro. Claro, entonces, ¿qué pasa? Que si tú apoyas a las ONGs, un poco apoyas a que la otra gente no haga su trabajo. Sí, por tanto, sí. Aquí es una espada doble filo. Oye, ¿y no sospechas tú que hay alguna hermandad secreta que forma a los políticos y les hace decir las cosas de igual manera a todos? Pues, ¿algo no de... sé cómo... Como yo es político, los veo todos bastante mediocres. Había un amigo mío que me decía, nadie decente se dedica a la política. Y me parece que algo de razón debía tener, porque son todos unos impresentables. Sí, yo me doy cuenta cuando llega alguien nuevo, pues empieza primero pues, de forma muy entusiasta, ¿no? Uh-huh. Y luego ya notas, a medida que van pasando las semanas, los meses, que ya van decelerando, ¿no?, en el discurso, ya van leyendo cada vez más lento. Para que la gente entienda mejor, ¿verdad? O sea, fíjate, Zapatero lleva ese proceso. O sea, cada vez lee más lento. Bueno, este hombre empezó lento desde siempre. Sí, sí. Recuerdo siempre, es un tío que aburre leyendo. Bla, bla, bla, bla, bla. Sí. Es pesadillo el tío. Sí, sí, la verdad es que sí. Bueno, ¿y en el trabajo cómo debemos hacer? ¿Cómo nos quitamos ya la máscara en el trabajo? ¿Qué hacemos? Yo con este libro ya me estoy entrando de algo, pero claro, ¿hasta la fecha todo era mentira o...? Bueno, lo primero que te hace preguntar es por qué las cenas de empresa se realizan siempre en restaurantes inmundos. ¿Y por qué son tan caras? ¿Y por qué son tan caras? Si este restaurante es una porquería, ¿por qué te cuesta alguna pasta, no? Sí. Es que son preguntas que me formulo. O luego otro, ¿es necesario ir a una despedida soltero de tu amigo? ¿O puedes negarte a ir y no perder su amistad? Porque claro, no sé, ¿por qué no tienen que ser elegantes las despedidas solteros? ¿Es necesario ponerse un pene en la cabeza? No sé, ¿qué necesidad hay? Como diría mi abuela, ¿qué necesidad hay? Eso lo decía mi abuela, ¿qué necesidad hay de hacer esto? ¿Por qué la secretaria que está así como bien, ¿no? Guapilla, ¿no? Que viene así con unas prendas muy muy ad hoc. ¿Por qué es la persona más frecuentada de la oficina, ¿no? Todos visitan a la secretaria por cualquier motivo. Hombre, es obvio, la secretaria es la receptora de todas las miradas. Además, es necesario que haya una secretaria, igual que es necesario que haya el típico guapo de la oficina. Es decir, estos son los típicos que han de estar. Lo que pasa es que luego en las ferias de muestras, en las convenciones, es decir, cuando hay la típica salida de empresa, olvídate, esa no te la ligas nunca. Nunca, ¿verdad? Y... Claro, es imposible, te queda la que nunca te fijas, vamos. Pero realmente la cena de empresa es necesaria. O sea, ¿por qué? ¿Por qué hay que ir? Bueno, yo pregunto más, ¿es necesaria esa tarjetita de cuando te despides de alguien que se va de la empresa, que pone, ten, dedícale algo, ponle algo, y ¿qué coño le pongo? Con cariño, si esto lo han puesto arriba a la izquierda, ¿qué le pongo yo que lo esté puesto aquí? Con admiración, no sé qué ponerle, vamos, casi copias lo que te quede más alejado de tu espacio para que no se note. Sí. Hay un momento terrible en la empresa y es cuando empieza a circular el rumor que la cosa va mal. Y ya se empieza a decir que alguno pues no puede terminar la temporada o incluso muchos, ¿no? ¿Ahí qué hacemos? ¿Cinismo? ¿Hipocresía? El problema cuando hay la despedida es cuando tú llegas al trabajo y nadie te mira los ojos, cuando llegas y nadie te mira, y tú vas a tu lugar, buenos días, nadie te mira, te dicen buenos días, mirando hacia abajo, y luego notas una mano de reptil en tu hombro, que te dice, ¿tienes un momento? Entonces yo, es que se te erizan el vello púbico se te eriza, porque ya es cuando tienes que ir al despacho, y vamos, lo peor es que has de salir, cuando ya te han despedido, por supuesto, y todos te miran con esa cara de penita. Sí. Y yo lo que tenía que hacer es una segunda puerta, digamos que salías del despacho del jefe directamente a la calle. Sí, para no tener que ver todas esas caras. Y qué mal se pasa, ¿verdad?, cuando deciden prescindir de ti, te llevan a ese despacho, a ese santuario, ¿verdad?, el Santa Santorum del jefe, y te explica la situación de tal manera que una vez despedido incluso dar las gracias, ¿no?, porque te sobras. Sí, el que sobra soy yo. De verdad, es que yo no quería molestar, no era mi intención molestar. Ya me voy. Y muchas gracias, ¿eh? Gracias. No se preocupe, que ya el finiquito lo firmo y ya lo que me den. O sea, si es necesario donar algo, yo también lo... Yo lo doy, también. No me den nada, es igual. ¿Cuántas situaciones de las que has dejado plasmadas en tu libro has vivido tú, Pep? Supongo que muchas, ¿no? Pues, mira, casi la gran mayoría, por decir el 100%, las he vivido yo, o gente muy cercana de mi entorno. Uh-huh. Porque, claro, iba pensando en cositas, la vida social, vida sexual, vida sin pareja estable, y iba apuntando preguntas, decía, coño, esto lo he vivido, esto también, y casi todas. Una de ellas, la que más gracia me hace, es preguntarse si un hombre es capaz de separarse y usar la agenda con dignidad, la telefónica. Porque te acabas de separar, me vas a escoger la agenda y empezar a decir, ostras, esa que me quedó pendiente, y empiezas a hacer las llamadas lamentables, vamos. Sí. Es un momento para llamar a nadie. Bueno, y las relaciones familiares, claro, hay cosas clarísimas. Me dice, ¿por qué tengo que ir a casa de mis suegros cada 15 días? Eso duele. Cada 15 días, las fiestas de guardar, y luego la mitad de las vacaciones de verano a casa del pueblo. Eso es hundir un matrimonio. Claro. O sea, a veces hay que decir no. ¿En el libro tú invitas a decir no? Sí, como decía Mies van der Rohe, menos es más. Es decir, a tus suegros, cuanto menos los veas, mejor. Porque eso te hunde en el matrimonio. Vamos. Ahí, te enamoraste de tu chica, sí. No de tus suegros. Sí, señor. La verdad es que, bueno, también hay recomendaciones para gente que vive su soledad, ¿no? Uh-huh. Hay de toda la vida solteros. Hay luego también para el hombre de hoy en día, como por ejemplo, una pregunta que es técnicamente posible esconder la barriga durante 2 horas en la playa. O sea, puedes hacerlo sin que se note que tienes tripa. ¿Cómo lo haces? Por ejemplo, antes muerto que sentado, como decían, no, nunca te sientes, siempre horizontal o vertical. La única forma que nos lleva esa lorza, digamos, invernal. La verdad es que sí. El incorrecto en Robin Book es un libro pues delicioso, muy, muy aprovechable para este verano. Yo supongo que tras escribirlo, Pep, sacaste alguna conclusión, ¿no? Sí, que estoy enfermo. Para escribir algo así, que estar enfermo. ¿Qué han dicho tus allegados? Pues mira, lo que me ha dicho todo el mundo, es que te ríes a carcajada. Es decir, no es que te haga sonreír, que te ríes a carcajada. Uh-huh. Y eso no es que me haga publicidad, es que me lo han dicho muchísima gente. Sí. Y yo encantado, porque claro, me dice, yo que sé, mi expareja, por ejemplo, le regalé el libro. Uh-huh. Un poco también de sorna, ¿no? Léete el capítulo de la suegra, ¿no? Sí. Le regalé el libro y me decía que se partía de risa en el metro, que la gente la miraba. Y es que realmente creo que tiene mucha gracia. La verdad es que tú y yo pertenecemos a la cosecha del 65 y eso marca mucho, ¿verdad? Somos seguramente, según dicen algunos, la generación X, porque también hay alguien que se encarga de poner nombre a todo esto de las generaciones, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre los nuestros, Pep, y los de ahora, los jovenzuelos que pueden tener ahora 20, 25 años? ¿Esto ya vienen políticamente correctos desde la cuna? Yo creo que sí, yo creo que vienen un poquito más calmaditos. Nosotros somos, yo diría que ellos son la generación y nosotros somos la degeneración, eso por decirlo de alguna manera. ¿Pero qué falló? ¿Qué falló? ¿Qué pasa? Que no era de buena calidad. Era horchata. ¿Qué pasó? Claro, nosotros nos curtimos en los 80, ¿verdad? Exacto, y eso marca, ¿eh? ¿Qué ocurrió ahí? Los que llevaban, con Flashdance y todo eso, te deja ya marcado, con Durán. Claro, ¿qué ocurrió en esa franja espaciotemporal? La verdad es que es tremendo, y por eso, pues mira, ahora con estos libros, pues claramente se ve cómo nos formamos los de una generación y cómo se van formando los de otra. Claro, el asunto, por ejemplo, de los pisos, que ahora está imposible, y nosotros, pues bueno, conseguimos ahí el pisito, luego un poquito más. ¿Cómo invitar a los amigos? ¿Cómo invitar a las amigas, sobre todo? ¿Y cómo hacerlas ver que simplemente tu proposición es casta y pura y que lo único que pretendes es ofrecerlas un refresco, ¿no? Y no otra cosa. Eso es imposible. Hay técnicas que solo les explico en el libro. Cuando te dices a una chica de subir a casa, que se te ve en la mirada, tienes la mirada que se lo pone sexo. Sí. Y solo hay un truco que se utilizaba en la facultad antiguamente para hacerla subir, que es decir, oye, que tiene que venir alguien que no tiene llaves, subimos un momento, esperamos que venga, que le dejo las llaves y marchamos. Y eso tiene dos connotaciones, una, que sube a casa, y dos, que se está el tiempo que sea necesario, porque claro, hace espera que venga el otro. Sí. El tiempo para sacar todas tus malas artes, poner la música esa lamentable, en fin, a ver si se cae algo. Aquello de qué bueno era este grupo, ¿verdad? Sí, ¿te acuerdas de Fausto Papetti? Por Dios, eso es de prehistoria. Sí, bueno, dice yo, Franco Battiato, yo conozco a Franco Battiato mucho antes de que se pinchara aquí en España. Por favor. Esas conversaciones imposibles, ¿no? Madre mía, y sobre todo si quieres ligarte una que sea más joven que tú, que entonces ya es bueno. Sí. Claro, eso. Y el que siempre está solo, ¿verdad?, que es invitado a una fiesta y tiene que hacer como que todo va bien, ¿no?, que está plenamente integrado, que su situación es normal, que es muy simpático, muy dicharachero, ahí se pasa mal, ¿eh? Se pasa verdad, porque además se te supone que cuando vas a una fiesta es de ser muy social, te hace relacionar, no es de ser tímido, y coño, eso es muy difícil. Y tú vas a una fiesta y te ocurre lo del síndrome interruptor, aquello que vas tan arrambado a la pared, que estás cortado, que vas apagando las luces con el culo. Que todo el mundo se fija en ti, lo último que quieres es que te miren y vas apagando, coño, el tipo ese. La verdad es que sí, la verdad es que son situaciones en las que todos vamos a reconocernos, que lo vamos a pasar muy muy bien. Y yo supongo que es un libro abierto a todo el público, ¿no, Pep? Por supuesto, por supuesto. Es un libro que mi editor me dijo, ¿por qué no escribes un libro pensando en mujeres? Porque las mujeres son quienes más leen. Pero yo pensé que estaría bien romper un poco la lanza a favor del hombre, vamos, heterosexual, masculino. Sí. Directamente pensé, pues no, hagamos un libro desde este punto de vista y dirigido a este sector. ¿Te das cuenta? Bueno, tu editor es políticamente correcto. Sí, él sí, pero yo no. Luego en agradecimiento le dije gracias por dejarme hacer el libro que me has dado las narices. Porque él me pidió otra cosa y dije, oye, déjame estar, yo quiero hacer esto. Eso es lo que me pareció. Bueno, pues ya llevas unos cuantos trabajos literarios, supongo que estás pensando en más cosas, ¿no? Pues sí, voy a hacer una novela, ya lo tenía metido así en la cabeza. Y el año que viene, o el otro, ya depende, saco la primera novela. ¿La primera novela? Ah, danos algún esbozo sobre qué puede ser. No quiero decir nada, no. No tengo una vaga idea, pero prefiero no decir nada, no gafarla, que se dice. Sea con mi estilo así de humor. Sí. Un poco humorística, pero muy seria, en el fondo. La verdad es que, viendo tu trayectoria vital, tienes una actividad frenética en el mundo de la publicidad, en el mundo de los libros, la radio también, ¿verdad?, que vais fenomenal este verano también. Es fantástico, con Albert y el equipo de Quítate de la Liga, ¿sí?, estamos funcionando de maravilla. Con un montón de propuestas para que los oyentes de Onda Cero se diviertan, ¿verdad?, Desde luego. Este verano. Oye, ¿con la música qué tal? Pues mira, monté una banda hace poco, hicimos una actuación aquí en Barcelona, funciona muy bien, y yo espero dentro de, no sé, X tiempo, ya no digo cuánto, sacar un disco. Eso sí que lo tenía también metido en la cabeza. Y bueno, mira, oye, son cosas, lo que siempre digo, las cosas hay que hacerlas. Sí. Y ya está, que salen bien, que no, pero pasa nada. Hay que probarlo. Lo que ocurre es que en tu caso, cuando vayas a hacer la declaración de la renta, ¿en qué casilla vas? Pues yo qué sé. Yo voy a la casilla de no gano pasta, porque de verdad hago muchas cosas pero no gano un duro. O sea, tú vas en otros, ¿no? Sí, yo, mi gestora me está loca conmigo, porque cuando le empiezo a pasar cosas y facturas y cosas que hago, digo, pero tío, ¿pero tú qué haces? Yo qué sé, mira, tú misma, espabilate que para eso te pago, porque yo no sé dónde meterme. Y viendo este libro, el incorrecto, ¿cómo piensas tú que será el siguiente decenio? ¿Cómo serán los siguientes años? ¿Cómo vendrán las nuevas generaciones? ¿Cómo actuarán? Sí. Pues mira, depende mucho de nosotros. Yo creo que depende de qué pase a partir de ahora, es decir, la conciencia del individuo, si decide no ser masa y ser individuo y de ser persona, o se abandona y dice, me es igual, y ya se abandona un poco a ser un colectivo. Está por decidir. Yo confío en que la gente reflexione, piense, sea persona, y entonces cambiarán las cosas. Una de las preguntas que viene en el libro de Pep es, bueno, ¿realmente sirve de algo que yo recicle para que el planeta Tierra se salve? Es que, ¿sabes lo que pasa? Hay un problema, y es que culpabiliza mucho al ciudadano de no hacer cosas que dejan de hacer los que deberían hacerlas. Es decir, tú puedes reciclar el blink de Don Simón y la lata de atún y no sé cuántos y hacer tu pequeña colaboración. Pero si después hay un país que no firma un protocolo de Kioto, hay unos residuos tóxicos que no se cuidan, es que no sirve de nada lo que tú haces. Sí. Entonces, o se hace todo o no sirve de nada que te culpabilicen. Y yo lo que hago no es plantear que no lo hagas, que el ciudadano no recicle, sino que exijamos que se cumplan las cosas en todos los niveles. Ahí claro. Estáis. No vale. Entonces, ¿cuántos años llevaremos hablando de la pertinaz sequía, verdad? Bueno, pues no hay un verano en el que no casi nos acusen con el dedo de ser unos malgastadores. Exactamente, de gastar y tú gastes, no sé qué. Oiga, señores, pues planifiquen un poco. Sí. Sí, es decir, si yo gobernara, o yo o otras gentes, entonces dirías, con un poco más de cabeza, esto iría así, vamos, mira. Si no hay agua, pues se hace pim, pam y pum y ya está. Sí. Es más, dentro de 3 semanas como mucho, os voy a llamar porque tengo un invento contra la sequía, para ahorrar en agua, en casa, que no sé, es una tontería de sabiduría popular y lo vamos a poner en práctica, vamos. A ver, dame un ranking tuyo de inventos, porque tú eres un... Inventos, sí, dame el podium de tus mejores inventos. ¿Míos o tuyos? Tuyos. Hostia, míos, a ver, yo a veces me gusta mucho, por ejemplo, el plato de sopa inclinado por dentro, si no tienes que levantarlo para la última cucharada, la toalla con agujero central para clavar el parasol y tener sombra siempre alrededor, la tapa de sartén con aspas para remover el sofrito sin tener que levantarla y evitar las salpicaduras, el calientacuchillos para mantequilla, que te permite derretir la mantequilla sobre el pan con un cuchillo caliente. Sí. Y, usted no sé, no me acuerdo. Lo de la lavadora que ha sido muy... La lavadora está paritaria, así que vamos, que tiene cachondeo. Está muy bien este. Sí. Ah, sí, un invento que sacamos ahora a la venta, en dos semanas. Es un trapo de cocina con una punta imantada, de forma que cuando acabas de usarlo, ¡pa! Lo tiras contra la nevera y ahí se queda. Siempre lo tienes a punto, no vas a ir buscando que si la no sé cuántos, nada, lo tiras donde sea y ya está. Te lo cuelas entre la bragueta, en fin. Sí. Vamos, pero que son inventos que los patentas y están ahí, ¿no? Sí, vamos, por supuesto, yo los patento y luego los comercializamos, por supuesto. Ajá, ¿y en la publicidad qué tal, Pep? Pues muy bien, tenemos la agencia Stereo Noise, lo dejamos hacer ruido, como el nombre indica. Sí. Y bueno, pues hacemos ruido mediático. Nuestros clientes nos dicen, quiero salir en la tele, quiero hacer no sé qué, y nos inventamos cosas para que nuestros clientes pues triunfen. De hecho, también ahí está una empresa que nos ha encargado, cada mes quiere 12 inventos. Una empresa importante, además, muy importante. ¿Cada mes? Cada mes vamos, cada mes vamos con nuestra carpetita y decimos, mira, pues este, y de los 12 pues cogen 5, 6, depende. Pues la verdad es que te quiero felicitar por este libro que me ha encantado, El Incorrecto, en Robin Book, lo pueden encontrar, y sobre todo por tu actividad, por tu forma de entender la existencia, y nada, pues ahí te seguimos en Quítate la Liga, en Onda Cero, te seguimos con tus libros, con tus inventos, con tus historias, y que da gusto tener gente como tú en este país. Gracias, Pep Torres, por habernos concedido estos minutos. Un abrazo tremendo. Hasta luego. A vosotros. Llega la información, nos ponemos al tanto de la actualidad y luego seguimos aquí conectado con el profesor Bacterio. Hay que saber cosas sobre Segovia. El acueducto está esperando en esa lista de 100 monumentos a proteger, elaborada por el Foro Mundial de los Monumentos. Nos ha llamado mucho la atención que se haya incluido por primera vez el acueducto. ¿Qué estará pasando? ¿Qué ocurrirá? Hoy le conoceremos un poquito mejor. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. Durante todo el día hemos estado a vueltas con el Cosmos 1, un artilugio impulsado por viento solar que en principio parecía haber fracasado en ese intento de ponerse en órbita unos 800 kilómetros de la Tierra, pero luego, no obstante, dio una sorpresa dando señales de vida. Vamos a saber algo más con Macarena Yagüe. Pues como tú bien dices, después de un día lleno de incertidumbres, un equipo de científicos estadounidense cree haber detectado una señal de la primera nave espacial impulsada por velas solares, horas después de que los técnicos perdieran toda comunicación con la sonda. La señal ha sido captada desde el telescopio de Majuro, en las Islas Marshall, en el Pacífico, que están situadas relativamente cerca del lugar por donde tendría que pasar la Cosmos 1 en su primera órbita de la Tierra. Los datos obtenidos parecen mostrar que la sonda está realmente en órbita, ya que al parecer esta ha sido capaz de llegar en su vuelo hasta el sur de la Tierra y volver a subir, cruzando el Ecuador, aunque los técnicos creen que la órbita debe estar algo más baja de lo esperado. La buena noticia del día es que la nave ha comenzado a emitir señales tras varias horas de silencio en la radio, por tanto, hay motivos para creer que está funcionando y en órbita. La mala noticia es que no se sabe exactamente dónde está, pero la nave de 99 kilos de peso es observable a simple vista desde nuestro planeta, lo que permite a los responsables de la misión su localización. Bueno, pues uno de esos enigmáticos episodios de la carrera espacial. Ya sabéis que este proyecto Cosmos 1 es el trabajo, es el esfuerzo de una empresa privada norteamericana y de la Federación Rusa con apoyo del ejército ruso. Bueno, se trata de un artilugio impulsado por viento solar. Se nos antojaba un experimento muy útil para futuros empeños y desde luego el chasco de esta mañana ha sido tremendo. Tras unos pocos segundos ha estallado el cohete, aunque parece, por lo que nos están contando en estos instantes, que ese artilugio, esa sonda, está emitiendo señales. O sea que, bueno, dentro de lo que cabe, dentro del susto inicial, parece que al final la empresa ha llegado a buen término. Ahora pues, hay que saber dónde está. ¿Dónde está? Sí. Que no es fácil. Tenemos un bulto de 100 kilos dando vueltas a la Tierra. Rondando por nuestras cabezas. Claro, así que yo no sé si eso es bueno o es malo. Porque, pues no lo sé, Claro, y como falle el despliegue de antenas. Lo y mismo de, al final velas, resulta peligroso y todo. Exacto, o sea, tenemos un pedrusco de 100 kilos dando vueltas a ver dónde. Si alguien lo ve acercarse rápidamente hacia él, exacto, que corra. Que corra porque es el Cosmos 1 que regresa a la Tierra. Y atención a esta noticia que nos habla de un animal muy antiguo que ya utilizaba veneno. Los mamíferos que poblaban la Tierra hace unos 60 millones de años eran capaces de matar a sus presas mediante el veneno que inoculaban a través de sus dientes. Gracias a un equipo de científicos canadienses, sabemos que el Bisonalbeus brownii sería el primer mamífero conocido que utilizaba estas tácticas para cazar a sus víctimas. Los dientes fósiles descubiertos en dos yacimientos del Paleolítico Superior en Central Alberta, en Canadá, muestran que los caninos de esta especie tenían un característico canal que probablemente administraba veneno desde glándulas especializadas a sus presas, muy similar a lo que hoy en día utilizan muchas especies de serpientes. Hasta ahora, las únicas evidencias que se han encontrado de que los mamíferos pudieran utilizar estos venenos para cazar a sus presas era en animales que tienen saliva venenosa, pero no se había podido comprobar que alguna especie tuviera conductos para conducir esta saliva hasta la carne del animal. El descubrimiento sugiere que otros mamíferos ya extinguidos podrían haber utilizado el potencial del veneno mucho más de lo pensado hasta el momento. En el Paleolítico Superior, animales muy parecidos a las nutrias o a los bisones, pues utilizaban ya veneno para cazar, para asegurarse la comida diaria, la comida cotidiana. Este es el descubrimiento que nos llega desde Canadá. En Onda Cero, Juan Antonio Cebrián. Conectamos con el laboratorio del profesor Bacterio, más conocido como Juanic el ermitaño. Juanic, el hombre que abandonó todo en pos de un ideal. Sí, amigos, es Juan Ignacio Cuesta, aquejado por mil males, pero desde luego siempre fiel a la cita con su querida audiencia en La Rosa de los Vientos. ¿Qué tal, Juan Ignacio Cuesta? Buenas noches. Muy buenas noches a todos. Estás fatal, ¿eh? ¿Cómo que estoy fatal? Pues es, cuando hemos hablado esta tarde estabas en las últimas. Sí, pero ahora ya, después de haber pasado por el laboratorio y haberme tomado todos los antiinflamatorios del mundo, ya no me duele. ¿Ya te has recuperado? Bueno, pues me felicito por ello, ¿eh? Y te felicito a ti también, claro. Bueno, ¿has repasado los vendajes? Sí, aquí están. Bueno. Pues fíjate, la noticia que nos llegaba en el día de hoy, hablando de Segovia, hablando del acueducto, este foro mundial de monumentos que elabora una lista cada dos años, donde aparecen 100 monumentos. Este año por primera vez aparece un país entero, como Irak, ¿verdad?, amenazado en su patrimonio cultural, en su inmenso patrimonio cultural, expoliado, robado. No, para menos. Es que ha sido terrible lo de Irak. Pero también está el acueducto de Segovia, que nunca había aparecido en esta lista de monumentos a proteger. Y amenazado también por el hombre. Sí, sí, sí. Porque en definitiva no es nada más que los escapes de los coches, uh-huh. Que sueltan el azufre se mezcla con el agua y el agua hace que sea ácido sulfúrico o sulfuroso, y la piedra pues se va deshaciendo poquito a poquito. Sí, todavía recuerdo, yo recuerdo haber pasado por debajo del acueducto, yo también he pasado por debajo del acueducto hasta hace poquito. Sí. De todas maneras me es igual pasar por debajo o no. Sí, al lado, sí. Sí, es que están al lado, o sea, es la curva... más emblemática de Segovia, la que se dirige justamente hacia la zona más mágica de toda la ciudad, y justo por ahí pues pasan miles de coches y autocares y de todos los días. La zona más visible de esta obra monumental de la ingeniería romana en Hispania pues tiene casi 800 metros, no es lo que aparece en las postales, en las imágenes, sí. Pero el acueducto es que es una auténtica maravilla, sin argamasa, sin cemento. ¿Cómo encajaron aquello, eh? ¿Qué prodigio? Bueno, los ingenieros civiles romanos eran muy buenos. Muy buenos. Sin duda ninguna. Una inclinación de apenas un grado, ¿verdad? Para que el agua llegara y bueno, pues ahí está el acueducto. Pero también hay que reconocer que es que no conocía lo que era un sifón. Uh-huh. Pero lo que llama la atención, Juanic, es por qué esa obra tan inmensa, tan grande, en una ciudad que tampoco era muy estratégica para la época, ¿no? Bueno, ¿y qué sabemos? Realmente pudo ser importante para alguien en concreto. Eso sí. Mira, hubo una ciudad que tampoco era muy estratégica, que era Córdoba, y fue importante para Claudio Marco Marcelo, y ahí está. Sí, sí, sí, sí, sí. Sí, sí. Y fue una gran capital, y fíjate luego lo que generó, ¿verdad? Es una cuestión de amor por un lugar, ¿no? Sí, sí, sí. O quizá porque el lugar te llama. Exacto. Y Segovia tan pequeñita, pero tan cuajada de misterios, de bellezas. Pues bueno, la con mayor acumulación de iglesias románicas del mundo por metro cuadrado posiblemente. Vale, o sea, de iglesias románicas por metro cuadrado. Sí, sí, las más bellísimas del mundo, San Vicente, San Juan, en fin. Uh-huh. Y es una... y algunas joyas únicas del mundo. Y es una ciudad muy muy cercana a Madrid, pero que bueno, te la puedes patear en un día o dos, y es que claro, te entra el síndrome de Stendhal, ¿no? Sí, claro. Te entra el mareo de... No, pero es que claro, tú vas andando y resulta que en cada rincón te encuentras una cosa nueva. Sí. A ver, dinos tus rincones favoritos de Segovia. Bueno, hay muchos rincones en Segovia. Mira, vamos a empezar de arriba abajo. Ahí tenemos el Alcázar. El Alcázar, sí. El Alcázar no deja de ser uno de los grandes bastiones, uno de los grandes castillos medievales que luego se fue transformando y que incluso sigue utilizando en nuestros días. No olvidemos que esa torre de Juan II aún está dominando toda la ciudad y todavía la gente se empeña por subir ahí arriba para mirar desde arriba quizá la visión vertiginosa de todo lo que hay debajo, ¿no? El Alcázar, entonces, hay que poner el sitio preeminente. Bueno, sí, pero no es lo más importante de Segovia. Luego nos podemos encontrar la última de las grandes catedrales góticas que se hicieron, de gótico flamígero, que construyó Gil de Ontañón, y que la conocemos como la Dama Blanca. La Dama Blanca, sí. Efectivamente, pero que luego ya incorpora elementos renacentistas, incluso elementos herrerianos. Alguna portada... No es una de esas catedrales emblemáticas del gótico que tienen tanto misterio. Ni mucho menos. Pero te sientes especialmente bien, ¿no? Pero llama mucho la atención porque algo tiene. Aunque es cierto que no es la catedral primitiva, la catedral románica que estaba un poquito más abajo, más cerca del Alcázar, ¿no? Pero bueno, estaba quizá donde está hoy la San Andrés. Pero la verdad es que es muy hermosa y digna de verse. Y últimamente, como la han limpiado para las edades del hombre, pues refulge al atardecer. Oye, qué gran... Lovecraft. Sí, qué gran idea la de las edades del hombre, ¿eh? Sí, claro, indudablemente es una divulgación del patrimonio artístico español que está escondido en los sótanos, o en las pequeñas iglesias, o en las pequeñas parroquias, ¿no? Ten en cuenta que nosotros somos la segunda potencia del mundo en cuestión de patrimonio artístico, después de los italianos, y francamente lo somos, o sea, pero lo somos... De largo, ¿eh? Hombre, es que esta idea tan acertada que tuvo la iglesia de sacar sus tesoros, sus muestras culturales, es que claro, vas a cualquier iglesia, por pequeña que sea, y tienes un museo, ¿eh? Sí, indudablemente, pero en cualquier sitio, ¿eh? Sí. O sea, en cualquier sitio, no hace falta irse muy lejos, ¿eh? Bueno, pues tenemos entonces la Dama Blanca, tenemos el Alcázar. La Dama Blanca, que es la última de las catedrales góticas que construyó Gil de Ontañón. A ver, más sitios mágicos. Bien, más sitios mágicos, según vamos bajando, nos podemos encontrar con la iglesia de San Juan, que a pesar de que el cáncer de piedra la está destruyendo, tiene una de las colecciones de capiteles más hermosas del mundo, indudablemente, con una simbología muy propia del románico de esta época donde todo era extraño, y además justo muy cerquita de la Torre de los Vélez. El mal de piedra... muy poco se puede hacer ante ese cáncer, ¿no? Pues la verdad es que muy poquito. Muy poquito. Tenemos que ir asistiendo al espectáculo de que se nos van desmenuzando los grandes monumentos románicos de este país. Sí. Y en el asunto del acueducto, pues es lo que la gente teme, ¿no? Que algún día eso se desmorone. Sí, porque un poquito más, si vamos para abajo y ya pasamos, por ejemplo, por la casa famosa de los diamantes, la casa de los picos, actualmente hoy centro cultural. Ya llegamos hasta el acueducto y nos encontramos con una de las grandes obras que hicieron los romanos en España de ingeniería civil, que se está destruyendo poquito a poquito, a pesar de que los legionarios pongan todos los años allí su bandera para contrapestar al diablo, ¿no? Sí, porque el diablo tiene mucho que ver en Segovia, algún puente hizo, ¿no? Sí, efectivamente. Claro, la verdad es que sí. Bueno, y luego lo de Cándido, ¿no? Que eso también es un monumento a tener en cuenta. Bueno, Cándido el pueblo y Duque también, ¿eh? Sí, efectivamente, pero ya no están para verlo. Cándido por lo menos desapareció hace ya muchísimo tiempo. y no muchísimo, hace unos años nada más. ¿Y tú eres más de cochinillo o más de cordero? Yo no soy ni de cochinillo ni de cordero. ¿Tú eres ya vegetariano? Yo soy más bien vegetariano, pero a pesar de eso la cuota me castiga. Bueno, pues si vamos a Segovia, estos sitios que tú estás enumerando son imprescindibles, pero seguro que tú tienes uno muy especial. Sí, claro, porque si ya vamos descendiendo hacia la parte más mágica de toda Segovia, que es la parte que queda justo por debajo del Alcázar, ya en las orillas del río Eresma, lo primero que nos encontramos es el monasterio del Parral, con una prodigiosa acústica, donde muchísima gente, por ejemplo, incluso con un grupo que yo estuve en tiempos, grabamos la misa mozárabe, el grupo Escolanticua. Una misa mozárabe. Una misa mozárabe, efectivamente. Y luego vamos descendiendo hacia abajo y llegamos a la zona más mágica de toda Segovia, que está presidida por la patrona de Segovia, que es Nuestra Señora de la Fuencisla. Un santuario pegado a la roca, en uno de esos lugares que uno nunca olvida, porque uno se da cuenta enseguida que allí fluye algo de la tierra, algo auténticamente magnífico, que además crea una feracidad. Es que aquello es como una especie de selva. Sí, el agua sale de las rocas, por cierto, que alguna se desprendió este invierno. Sí, ¿y tú piensas que hay motivo para pensar que se producen fiestas féricas? Allí hay... Sí, indudable, ¿sí? Indudablemente sí. Porque además es que no solamente está esto, sino que hay otros puntos. Justo a la derecha del santuario de la Fuencisla, de la patrona de Segovia, nos encontramos nada más ni nada menos que en el convento donde está enterrado San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz, el confesor de Teresa. Efectivamente, y uno de los fundadores del Carmelo. Y un hombre perseguido en su tiempo y que ahora no se podría entender eso que se llama un misticismo español, ¿verdad? Bueno, el autor del auténtico Kama Sutra místico español. ¿Qué estás diciendo, Juan Ignacio? Por Dios, la poesía de San Juan de la Cruz, no hay nada más erótico. Tú estás diciendo que te voy a llevar a la hoguera ahora mismo, otra vez como la semana pasada, ¿eh? Sí, bueno, pero es que yo ya voy chabuscaíto. O sea, tú resurges de tus cenizas, ¿no? Sin duda ninguna. ¿San Juan de la Cruz es tan mágico como dicen? San Juan de la Cruz es uno de los grandes poetas místicos de la historia universal. Y un apasionado del misterio, ¿eh? Y un apasionado del misterio, y además un personaje que fue capaz de recorrerse toda España, haciendo las cosas más peregrinas que te puedas imaginar, metiéndose en las cuevas, meditando con toda su gente para fundar lo que fue su orden, la Orden del Carmelo, junto con Santa Teresa de Jesús. La gran orden mística que es reconocida incluso hasta por los místicos de Oriente, del Tíbet y de Nepal. Y con casi más, con casi las 1000 congregaciones que son, siguen vivas hoy en día. Bueno, pues Segovia tiene... Otra cosa, ¿sí?, es que terminara muy decepcionado de cómo se comportaron los que vinieron después de él, ¿eh? Sí, bueno, eso ya es motivo de percepción personal, que se llama. Hace pocos días, si me dejas decirlo, sí, Juan Antonio, hemos estado en un lugar muy muy emblemático donde estuvo San Juan de la Cruz. Estuvimos en la localidad de Pastrana, dentro de las actividades que hacemos con este club que tenemos de la Brújula Sagrada. Sí, que por cierto, que ahora... Que ha tenido que suspender sus actividades por el calor. O sea, el género en la cámara por el calor, ¿no? Sí, bueno, estuvimos en las cuevas en donde él estuvo escondido con la gente que fundó el Desierto Santo, los místicos con los que estuvo San Juan de la Cruz, en la localidad de Pastrana, y luego nos dirigimos a Zorita de los Canes y posteriormente a Recopolis, y los 44 grados a la sombra nos han disuadido de seguir, así que hasta que haga más fresco no volvemos. O sea que sepa todo el mundo que la Brújula Sagrada ha cerrado sus puertas hasta mejor momento. Para evitar perder efectivos, ¿no? Sí, para evitar, sí, por el calor. Sí, porque creo que los dos últimos les asociaron a Pompeya, han quedado como los de Pompeya. Sí, ha sido terrorífico. Pastrana tiene también una visita muy, muy recomendable. Ese versus que hicimos aquí, recordando el enfrentamiento famoso entre la princesa de Éboli y Teresa de Jesús. Y bueno, la verdad es que... Hombre, pero la princesa de Éboli tiene varios versos, no solamente con Teresa de Jesús. También tiene un versus con Felipe II y con Antonio Pérez. Porque, claro, es que cuando quiso profesar quiso entrar en los carmelitas, pues Felipe II dijo, mira, dada la vida casquivana y verbenera que llevas, mejor no te integres, ¿no?, en los carmelitas, dedícate a otra cosa. Esto fue algo apoteósico, lo de Doñana de Mondeza. Bueno, pues... Si volvemos a Segovia, sí, vamos al más mágico de todos. A ver. La Veracruz. Claro. la iglesia templaria de la Veracruz, justito, justito, justito enfrente de la tumba de San Juan de la Cruz. Uh-huh. Un templo dodecagonal, dicen que copia perfecta del Santo Sepulcro, uh-huh, y que tiene en su interior cosas absolutamente mágicas, ese edículo central que se eleva como si fuera una palmera, uh-huh, con un auténtico centro de poder justo debajo, una acústica absolutamente prodigiosa como pocas veces hay en todo el mundo, y sobre todo ese sabor extraño de los caballeros del Temple, que seguramente que anduvieron por allí y luego fueron sustituidos por los de San Juan de Malta. Sí. En la Veracruz, ¿hay algo fuera de lo normal? Sí, claro, hay algo fuera de lo normal, evidentemente, que es uno de los acumuladores de energía más importantes que tenemos posiblemente en toda España. Alguien habló en su día, Juan Ignacio, yo no sé si aquí estoy siendo... Bueno, pero bueno, yo te lo voy a preguntar. Sí. ¿Se ha dado algún caso de fantasmogénesis en la Veracruz? Sí, sí, bueno, ya sé de qué estás hablando, porque eso te lo ha contado a ti, Jesús. Mira, fantasmogénesis, y resulta que el fantasma era yo. ¿Tú eras el fantasma? Sí, no, o sea, se aparecía un templario con mi cara. ¿Un templario con tu cara? Sí, pero lo que pasa es que no podemos contar quién nos lo contó, porque nos dijo que lo tuviéramos en secreto. Ah, ¿entonces no se puede contar? Pero, ay, Dios mío, espero que no nos esté oyendo. Vamos a ver, la mujer que da los billetes, hombre, nos contó que cuando ella cierra y ya todo el mundo se ha marchado, se aparece por allí un tipo, una especie de templario, una especie de monje, que se pasea por el interior de la Veracruz, y resulta que ese tenía mi rostro. Uy, estoy ahora mismo con la carne de gallina, Juan Ignacio. No, pero bueno, evidentemente no soy yo, porque yo no he estado por allí. Pues, además, si hubiera estado, estaría con la muleta y con la pierna renqueante. Yo siempre he sabido, siempre he intuido que tu última reencarnación fue esta, ¿no? De un templario o un monje o algo, claro, claro. No lo sé, pero me acaban de nombrar templario de honor en Temple España y a lo mejor ha podido ser así, ¿no? Ya eres templario, pero enhorabuena, no me habías dicho nada. Sí, bueno, esto es una primicia. Me han propuesto como templario de honor la Sociedad de Estudios Templarios Medievales Temple España. Hombre, que has hecho un buen trabajo para Codes Temple, ¿eh? Efectivamente, y yo he aceptado porque realmente es un lugar que creo que en donde puedo ser útil a la gente, que es lo único que realmente me interesa. Bueno, ¿y ahí te dan la capa y todo eso? Bueno, pues sí, si me aceptan, supongo que sí. O sea, que de entrada te veo con la cruz bermeja ahí, ¿no? Bueno, dicen que si me aceptan, habrá que ir a hacer la ceremonia al castillo de Olite. ¿Al castillo de Olite? Sí. Anda, el reino de los cielos. Efectivamente. Las cruzadas, pero bueno, si todo está conectado, Juan Ignacio. Bueno, nada es por casualidad. Bueno, pero entonces, ¿te podemos considerar neotemplario o templario rancio? Más bien neo, porque neo. Soy un advenedizo, como dice aquel. ¿Y luego qué actividades se realizan? Bueno, pues estudio fundamentalmente, escribir e investigar, y yo sigo con mis investigaciones con el tema de templarios, porque en la parte de Recópolis hemos encontrado algo muy singular, que es una región de la que ya daremos cuenta en su momento, donde hay casi 2000 y pico tumbas, algunas de las cuales presentan cruces paté. Este sitio no es conocido y estamos tratando de investigar sobre él para divulgarlo de alguna manera, porque creo que la más gente merece conocer lugares como este, ¿no? El otro día me decía alguno allí, y pregúntale a Juan Ignacio Cuesta, ¿cómo diferenciar un castillo templario de otro que no lo es? ¿Hay alguna marca característica o no? Hombre, fundamentalmente las marcas de cantero y sobre todo si aparecen taus. De todas maneras, tenemos documentación suficiente para saber lo que es templario y lo que no lo es en castillos. Ponferrada es templario, Montalbán es templario, Jerez de los Caballeros es templario, Castillos, el castillo de San Juan de Otero es templario. Lo sabemos, pero lo sabemos por documentación, si no hace falta ir tampoco demasiado lejos. ¿Y cuántos puede haber en España, en territorio...? Pues un centenar aproximadamente, entre los que están en pie y los que solo quedan ruinas. ¿Un centenar? Sí, bueno, España fue muy importante en el desarrollo del temple porque fueron los muñidores, de alguna manera, y protectores del Camino de Santiago, ¿no? Bueno, en España, como ya hemos comentado en el programa muchas veces, hay unos 5.000 castillos, unos 900 de ellos en buen estado, y templarios, pues también hay alguno en buen estado, ¿verdad? Magnífico estado. Sí, sí, hombre, Ponferrada está en perfecto estado, Montalbán está en ruina, pero estremece. Y en Segovia, que estamos hablando hoy de Segovia, ¿qué restos, qué vestigios templarios podemos encontrar? La Veracruz, ¿no? la Veracruz de Segovia, y la Veracruz de Segovia podemos encontrar también en Maderuelo, lo que es todo el pueblo en sí, alguna cosita en Ayllón, en fin, hay cosas. Sí. No es Segovia especialmente templario, es más, hay más cosas templarias en Guadalajara que en Segovia, pero bueno. ¿Guadalajara y Soria o...? Guadalajara y Soria, sí. Guadalajara y Soria. Son más abundantes. Pero Segovia también tiene lo suyo, pero sobre todo tiene uno de los lugares emblemáticos, que es justo la Veracruz. La Veracruz. Hay que visitar siempre que vayamos a Segovia, hay que ir a la Veracruz. Sí, sí, hombre, claro, es el lugar más alejado de todos, pero es que merece la pena. Allí estuvo el Lindum Crucis, que actualmente se encuentra en Zamarrama, la que tenía justo el temple, y merece la pena visitar un lugar como aquel, porque una vez que uno entra dentro, ya no es indiferente a aquel lugar nunca. La Veracruz, ¿qué rincón tiene para ti más mágico? Hombre, indudablemente el edículo central. Sí. El edículo central con ese altar rodeado de ventanitas y justo debajo de la linterna donde se adivina una pequeña habitación donde se supone que los caballeros se ponían a velar las armas antes de ser nombrados como tales. Ordenados. Bueno, pues hemos averiguado muchas cosas sobre Segovia, hemos descubierto rincones mágicos, imprescindibles a la hora de elegir visitas, y también ese recuerdo para el acueducto que ha entrado en la lista de monumentos que la humanidad tiene para ser protegidos. Vamos a ver si conseguimos que después de 2000 años podamos mantener ese acueducto, otros 2000 más, ¿no, Juan Ignacio? Por lo menos. Por lo menos. ¿Tú piensas que no? Yo creo que sí. Ah, bueno. Yo creo que sí, yo creo que vamos a ser capaces de ello. Muy bien. Y qué lástima, todos los seguidores de la brújula sagrada, .tk.com, que bueno, cesamos actividad en verano. Me lo agradecerán porque 48 grados a la sombra es mucho, ¿eh? Claro. Pero bueno, en septiembre volvéis, ¿no? Sí, por supuesto que sí. Hacer vuestras excursiones, vuestros itinerarios, vuestros recorridos mágicos y suntuosos. Bueno, y yo no sé si pedirte, porque claro, estás tan afectado, algún cántico relacionado con la Veracruz. Bueno. Hoy, esta noche, quería hacer una pequeña dedicatoria. ¿Ah? Una dedicatoria a la mujer que vive conmigo, que es su cumpleaños mañana. Anda. Y luego otra dedicatoria a una hermosa luna que estoy viendo ahora mismo por la ventana. Hombre, pero es que hacía 18 años que no coincidía el solsticio de verano con la luna llena tan hermosa que tenemos. Efectivamente, ¿eh? Pues esta luna que los griegos llamaron en alguna ocasión Diana, también le voy a dedicar yo alguna cosilla. Bueno, estamos ya día 23 de junio... A puntito de la noche de San Juan. Bien. A puntito y precisamente con San Juan de la Cruz. Muy bien. ¿A dónde te marchaste dejándome herido? Salí tras ti clamando y eras ido. La poesía de San Juan de la Cruz es quizá el monumento más importante que existe en todos los tiempos, en cuanto a lo que es la mística castellana, y es una poesía cargada sobre todo de fundamental erotismo. El erotismo que lleva a fundir el alma con el espíritu de Jesucristo, que es el gran amado. Allí nos dejó este hombre un monumento para la historia de la humanidad, y debemos tenerlo con nosotros siempre, porque quizá haya pocos que tengamos que conservar. Si tenemos que conservar el acueducto, la poesía de San Juan de la Cruz, hay que conservarla también. Por supuesto, es un gran santuario que hay que defender a toda costa. Bueno, pues muy bien, Juan Ignacio, te dejamos ya reposar. Bien. En tus habitáculos, ahí en tus estancias palatinas. Un abrazo tremendo. Bueno, pues muy buenas noches a todos los oyentes de La Rosa. Adiós. Gracias, Juan Antonio. Adiós. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Te preguntabas casi sin ¿dónde estarías al despertar? Donde tú vas, no volverás nunca hacia atrás, porque habrás encontrado más sitio en tu corazón, y allí donde ya puedes descansar, mis recuerdos en tu honor. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. Díganos, señor Wayne, ¿de qué tiene miedo? Has recorrido el mundo para entender cómo piensa un criminal. ¿Qué buscas? Busco el modo de luchar contra la injusticia. La muerte de tus padres no fue culpa tuya. La ira te confiere un gran poder, preparado para comenzar. Señor Wayne, ha pasado mucho tiempo. Me dijeron que habías vuelto. No he dejado de pensar en ti. Las cosas van de mal en peor. Sí, las cosas van de mal en peor. Es tremendo esto, claro. Si yo tengo... claro, si pierdo a mis padres después de ver una película del Zorro, pues yo también lucho contra la injusticia, señor Escribano. Claro, claro. Claro, yo también me animo. Y, sí, señor. Y claro, pues los forofos están muy contentos con Batman, le advierto. ¿Sí? Le advierto... No. Yo también, buenas noches. Buenas noches, don José Manuel Escribano. Primero de todo, porque esta película me ha revelado un secreto. Yo no sabía cómo se llamaba Batman de apellido. ¿Ah, no? No, y ahora ya lo sé, se llama Batman Begins. Lo pone, ¿eh? Batman Begins es este. Pues es verdad, ahora que lo dice usted. Así es que es, me... Batman Begins. Bueno, pues oye, se puede llamar de apellido como le está, caiga, ¿no? Yehuda Menuhin. Exactamente. Y Batman Begins. Batman Begins. Así es que momento ya hemos conseguido un secreto, ¿no? Revelar un secreto. ¿Esto no se puede considerar una precuela? Yo qué sé. Sí, claro, de alguna manera. Esta es la quinta película. Claro. Las dos de Tim Burton, las dos de Joel Schumacher y ahora esta de Christopher Nolan. Christopher Nolan es el director de Memento, película que le hizo muy famoso, y de Insomnia también, ¿no? Hay quien ha dicho que este es un Batman de autor. Sí. Yo creo que los Batman de autor eran mayormente los de Tim Burton, que creó un universo muy especial, muy en la línea de verdad del personaje. Un personaje que hay que decir que es un bombón. Batman es un personaje de dulce, es quizá uno de los mejores superhéroes, ¿no? Porque no es realmente un superhéroe, es una persona normal, eso sí, equipado estupendamente, ¿no? No tiene superpoderes, lo que tiene es supermaquinaria, digamos, ¿no? Ese aspecto de señor de la noche. Sí. Batman no es un personaje buenísimo, es un hombre que se basa en la venganza. Hay hay mucho dolor en las películas de Batman. Así que, bueno, pues tiene su puntito, su lado oscuro, ¿no? Bueno, aquí Batman es Christian Bale. ¿Y qué tal, comparado con los otros? A mí me parece el mejor, ¿eh? Sinceramente, este protagonista me parece mejor que Michael Keaton. Hombre, dentro de la armadura son muy parecidos todos, ¿verdad? Pero después el personaje que crea y la simbiosis entre el personaje de fuera y de dentro de la máscara me parece que está muy bien. O sea, este es mejor más que Batman, Val Kilmer, ¿no? y mejor que George Clooney también, que es un hombre muy guapo, pero Batman no lo necesita precisamente, ¿no? Claro, se pone Christian Bale es el chaval del Imperio del Sol, ¿no? La película aquella de Spielberg, luego hizo American Psycho, El Maquinista, 31 añitos tiene, está en la mejor edad y me parece un Batman muy convincente. Lo que yo no sé, no dudo ya más, es qué interés tiene en volver al mismo personaje, al mismo tema, como hacen constantemente, ¿no? El personaje no tiene más recorrido. Aquí hemos vuelto a ver, como tú muy bien dices, el origen Batman, cuando siendo un chavalín los padres son asesinados. Yo creo que ya lo habíamos visto en la primera de la serie. Es un poquito distinto aquí, ¿no? Y también es verdad que toda la génesis del personaje es más larga, exactamente 50 minutos de explicación. Algunos de mis compañeros y de estudiosos del personaje sé que les ha gustado. A mí, la verdad, esos 50 minutos me parecen de lo más absurdo, aburrido, majadero y pretencioso que se puede poner en una pantalla. De luego, cine es lo que no es. Será espectáculo, no digo que no. Yo creo que esa es la historia, ¿verdad? Claro. Que es entretenimiento. Es entretenimiento. Claro. Lo que pasa es que, bueno, son 50 minutos para explicar ese acontecimiento. Luego, otros 25... Claro, pero esto se lo pone usted un forofo. Ah, no, hombre, y se claro. Le cae la babilla. Sí, lo disfruta, naturalmente, claro, pero claro. Son hora y cuarto para ver al personaje realmente. La primera aparición de Batman ocurre a 1:15 de empezada la película. Claro, ahora hace falta por lo menos otra hora para que se luzca, ¿no? Con lo cual la cosa pues se hace un poquito larga. Hay una historia, más o menos, que además todo el mundo ya conoce, ¿no? Gotham ha caído en manos de unos villanos que parecen terribles, pero que la verdad es que son de poca monta, ¿no? Un gángster más bien de pacotilla, luego un chavalín que resulta ser un increíble doctor forense, jefe del aparato judicial, bueno, una cosa, fabrica además un gas venenoso, y controla él solito un tremendo psiquiátrico en el que encierra a los malutos, no sabe para qué, pero lo tiene allí encerrado. Estas son cosas de los superhéroes y de los supervillanos. Luego está el malo malísimo, porque este no es más que una tapaderilla, ¿no? El malo es un poquito absurdo también, ¿no? Todo tiene ciertas pretensiones metafísicas y estéticas que me parece que le sobran. Y luego está Katie Holmes, que, hombre, es la chica. Es lo mejor de la película, claro. Es una chica que es una nena joven, pero a la voz de que soy el ayudante del fiscal, pues oye, allí le abre paso todo el mundo, incluso por los sitios más inverosímiles y peligrosos. Ve usted, la forofada, en cambio, asegura que la nena es lo que sobra. Ah, ya, es lo que sobra. Bueno, sí, si tienes 15 años, pues sí. Pero si tienes más, la nena es lo más lustroso de la película. No, hombre, el reparto me parece que es estupendo, ¿no? Con Katie Holmes está Gary Oldman, Michael Caine, Morgan Freeman, Rutger Hauer, que hacía mucho tiempo que andaba por ahí desaparecido, y Liam Neeson, el pobre, con una perilla postiza que se le cae a cada rato, y es una cosita que, en fin, deberían haberlo cuidado. Yo no sé por qué en el cine americano ponen tan mal los pelos postizos. Sí, verdad. Pero, hombre, sí, son capaces de hacer volar un armatoste y no le ponen una perilla de verdad a un señor. Entre otras cosas, déjesela usted crecer, me cago en la mar, ¿qué paso cobra? ¿Qué tal lo ha hecho mi querido Michael Caine haciendo de mayordomo Alfred? Bueno, Michael Caine no se toma su personaje en serio, que es lo que tiene que hacer. Es el puntito, ¿no? Ha disfrutado, claro. Es un personaje con ese punto de burla. La verdad, Morgan Freeman también. Hacen un poquito el contrapunto. Eso que aparece más humorístico. Y están, ¿no?, como diciendo, aquí estamos. Efectivamente. No, ellos están bien porque son grandísimos actores. Yo entiendo que a los seguidores de Batman y a la chavalería en general la película les haya gustado. A mí me parece una insensatez y un horror. Eso sí, de autor. De autor, y bueno, pues eso es lo correcto, ¿no? Sí, hombre, claro. Dice, no, es que la película es de autor, eso ya lo cubre todo. Claro, siendo Christopher Nolan, que hizo Memento, pues cómo no va a salir de autor este Batman. Sí. ¿Usted qué prefiere, el traje de Batman, el de Robin o el de la nena? ¿Para ponérmelo o para quitarlo? Para ponérmelo, el de Batman, sin el de Batman. Ninguna, porque parezco algo dentro del traje de Batman. Bueno, pues yo me voy a ceñir estos ropajes de Robin. ¿Sí? Y nada, subamos al Batmóvil y vayamos en pos de la aventura, señor Escribano. Sí, no hay más remedio. ¿Sabe usted que luego Batman es un poco bombiván, eh? sí, un poco bombiván. Y cuando se echa el amiguito ya, en fin, ya para sospechar. Sí.

Valentín Fomenko y los otros expertos barajaron la posibilidad de que la masa negativa correspondiera a un depósito de antimateria. La propuesta es de lo más atrevida. Realmente los expertos no consiguieron dar a conocer masivamente su resultado. La crisis soviética relegó este asunto al olvido. Sin embargo, los científicos publicaron los datos en varias revistas especializadas. Concluyeron que no había forma humana de explicar la naturaleza del artefacto. Era un objeto fuera de su tiempo y, quién sabe, especulaban en sus expedientes, si también de fuera de su planeta. El misterio de la esfera negra. ¿Qué contiene la esfera negra hallada en Ucrania hace ya unos años? Pues con Bruno Cardeñosa hemos hecho una pequeña incursión en este secreto histórico. La esfera negra, capítulo 62 de nuestros expedientes del misterio. Es todo un himno para la Rosa de los Vientos. Aquí combinamos dos historias. El Serenade de la Steve Miller Band con la fantástica versión que nos ofrecieron los M-Clan, Llamando a la Tierra. Un momento brillante fue para la Rosa de los Vientos. Bueno, pues aquí está esta mezcla, este preparado alquímico que nos elaboró en su día Víctor Morales, que desde aquí le enviamos un saludo entrañable. Así que bueno, Serenade, Llamando a la Tierra, Steve Miller Band, M-Clan, sonando en la Rosa de los Vientos. Las dos formaciones brillantísimas, trabajando en común para la Rosa de los Vientos. La Steve Miller Band con Serenade, M-Clan con Llamando a la Tierra. Y ahora nos interesamos por todo un príncipe de Asturias. El neurólogo portugués Antonio Damasio ha sido galardonado con el Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica 2005 por su aportación para conocer los mecanismos que rigen el funcionamiento del cerebro y combatir así enfermedades como el Parkinson y el Alzheimer. Sus estudios han revelado las áreas cerebrales que influyen en la conducta humana, especialmente en los procesos de emoción y elaboración de los sentimientos, así como en un mejor entendimiento de las bases del lenguaje. lenguaje y la memoria. Para Damasio, las emociones humanas, desde las más simples a las más complejas, son el producto de una interacción de nuestro cerebro con la cultura que hemos creado. Tras observar el comportamiento en cientos de enfermos con lesiones en el córtex prefrontal, ha constatado que, aunque su capacidad intelectual se mantiene intacta, sufre modificaciones constantes de su comportamiento social y son incapaces de respetar sus compromisos. Nacido en la capital lusa en 1944 y formado en la Universidad de Lisboa, donde también se doctoró, Damasio trabaja desde 1975 en la Universidad Estadounidense de Iowa, donde dirige el Departamento de Neurología. Junto a su esposa ha creado en dicha universidad un laboratorio para la investigación de la percepción, usando a la vez el método de la lesión y la imagen funcional. La verdad es que es un caso muy parecido al de Severo Ochoa. Es el principal exponente ahora mismo de la ciencia médica en el país luso, en Portugal. Lleva 30 años trabajando de forma incesante en los Estados Unidos de América en compañía de su esposa. Bueno, pues desde aquí nuestra felicitación para Damasio y bueno, pues que sea este el acicate, el aliciente para que siga trabajando y siga ofreciendo tanta luz a la humanidad. Un premio muy merecido, el Príncipe de Asturias, para Damasio, este gran científico portugués. La cosa está que arde. Se han quemado muchísimas hectáreas este año. La sequía está facilitando además que se propaguen las llamas, pero las cifras empiezan a asustar. Pues sí, porque el número de incendios forestales registrados en España de enero a mayo se ha disparado, no solo con respecto a los que se produjeron en el mismo periodo del pasado año, que supone un 55% más, sino también en relación a la media de los últimos 10 años. Los 11.842 incendios desencadenados hasta el 31 de mayo han arrasado un total de 40.000 hectáreas, la mayor parte superficie de matorral y monte abierto y el resto árboles y vegetación. A los incendios de Vallés y Las Quilamas, que tuvieron lugar a principios de semana, en los que se han quemado en torno a las 1.000 hectáreas, ahora debemos sumar otros dos más, uno en Sevilla y otro en Castellón. Los trabajos de extinción del incendio que se declaró el martes en la Sierra Norte de Sevilla, en Castilblanco de los Arroyos, continúan aún, mientras ya han sido arrasadas 85 hectáreas de matorral con arbolado disperso y vegetación de ribera. Por otra parte, efectivos aéreos y terrestres trabajan en la extinción de un incendio que afecta desde ayer a una zona de arbolado del término de Bechi, en Castellón, que de momento parece ser que no está produciendo ningún daño en una zona poblada. Las labores de extinción se están viendo dificultadas porque afecta a una ladera escarpada y de difícil acceso para los medios terrestres. Hay situaciones trágicas. Hay que decir que más del 90% de los incendios que se producen en nuestro país son provocados, con intención o no, pero provocados por la mano del hombre. El incendio de Vallés, por ejemplo, con más de 800 hectáreas que han ardido, pues fue el descuido de un apicultor que no controló el fuego en los panales. Se utilizan fuegos muchas veces para el asunto de las abejas, para reconducirlas, sí. Y a este hombre pues se le fue la mano y el fuego se extendió de una forma tremenda. Y bueno, pues acabó con un camping incluso. Sí, un accidente grave. Y hemos visto a la familia pues llorando, viendo cómo su vida había dado un vuelco muy abrupto debido a este incendio que había acabado con su forma de trabajo, con su modus vivendi. Y bueno, pues la imprudencia, la temeridad, el descuido. Y lo triste es contar eso, que más del 90% de los incendios son por la mano del hombre. Es un dato terrible. Así que bueno, vamos a ver si los medios cada vez más abundantes trabajan bien y consiguen evitar que estos fuegos que asolan ahora mismo la península ibérica y las islas pues dejen de hacerlo. Caso tremendo, los incendios que no cesan, 55% más ya. Más que el mismo periodo en el año pasado. En el año pasado. Y no está, vamos por buen camino. No. Y llevamos además una racha increchendo, además. ¿Sí? Esto va subiendo. Y bueno, no sé si al final quedará algo por quemar dentro de unos años. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? En nuestro programa La Rosa de los Vientos, ¿se está preparando Digi Martín? ¿Cómo está Digi? Me preocupa. No, está madurando. Es una edad muy difícil, ¿verdad? No, pero yo veo que está creciendo, está madurando y, bueno, pues se concentra ya cuando se pone a sus tareas. Yo el otro día le vi una espinilla en la frente. No sé si... Sí, le han salido algunas. Pero bueno. Estará leyendo a lo mejor el incorrecto, ¿no? Leer, yo creo que no. Leer tampoco. Sí, el libro. Bueno, pero lo que es música. Sí, música la domina a la perfección. Música, oye, qué crisis, ¿eh? Se ha vendido un 15% menos de CDs. Sí. Bueno, así no. Así no vamos. Bueno, creo que los LP ya ni se venden. No. Directamente no. ¿Y los casetes han dado un bajón? ¿Sí? Sí, fíjate, sí. Fíjate tú que yo pensé que eso se mantenía. Ya, pues no. No. Ya, ni casetes. Parece que no. Ni LPs. Bueno, de los casetes sí lo lamento yo, que a mí me gustaban mucho. Los casetes, ¿verdad? Hombre. Cuando se te enrollaba... Bueno. Y cuando ibas de viaje a la playa, que tardaban 2 días en llegar a la playa, ¿verdad? Ibas parando en los diferentes sitios. Y veías ese expositor. Todo a 195. Sí. Eran estupendos. De grandes éxitos, 195 pesetas. Siempre tenían una del Fari. Bueno, y luego las versiones que eran falsas, ¿no? Claro. Bueno. Digimon tiene unos minutos, ahora la información. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Es el momento más esperado, es el momento cumbre, es el momento apoteósico. Es el José María Íñigo del año 2005. Es el preboste del tecno, el Dalai Lama del pop. Es el magnate del rock and roll. Sí, amigos, ha llegado el momento. Es él, el más aclamado, el más querido, el más buscado. El que siempre quieren sobornar. Todos quieren aparecer en el espacio de Digi Martín. Buenas. Ahora estamos aquí, ¿eh? Buenas noches, preboste. Aquí estamos comenzando... ¿Comenzón? Sí, recordando que el pasado martes se celebraba el Día Europeo de la Música. Claro. Pero un día en el que también se puso de relieve, una vez más, la crisis del sector. Es que no vendemos nada, ¿eh? Nada. Basta una simple comparación. Mientras que la media de la Unión Europea se sitúa en 3,2 discos comprados por habitante. Sí. 3,2 en Europa. Sí. En España nos quedamos en 1,1. ¿1,1? Adquirido por habitante como media en 2004. O sea que necesitamos 10 años... para conseguir completar el dígito. Sí, y podernos comparar a la Unión Europea. Claro, o sea, consumimos 11 discos cada 10 años. Sí. Muy mal, claro, ¿eh? Cada habitante. Muy mal, Digi, muy mal. Está muy mal. Bueno, tenemos el dato positivo que estábamos comentando anteriormente, ¿sí? Que ha aumentado la recaudación por música popular en vivo. Ha aumentado el número de conciertos un 12,9%. Música popular en vivo, o sea, jotas, sardanas. Exacto. E incluso, sí, una muñeira. Una muñeira. La recaudación, 131,8 millones de euros en 2004. Sí. Y el número de espectadores es espectacular. Sí. Hablando de música clásica. Música clásica. En 2003 teníamos la cifra de 1,4 millones de personas que acudían a los conciertos de música clásica. Sí. En 2004 pasamos de 1,4 a 11,7 millones de espectadores. Pero bueno, esto es una muy fantástica noticia. Sí, yo creo que es espectacular. Esto la culpa la tiene el conciertazo. Pues sí, claro. Parte de culpa. Pues me parece muy bien. Mira, lo que se va por un lado viene por otro. Exacto, sí, hay un descenso de 14,9% en música grabada, en venta de CDs. Es que ya no. Música en vivo al artista es lo que le interesa. Claro, porque el artista donde realmente gana dinero es en el concierto. La venta del disco no, porque todo se va para la discográfica, para los impuestos, en no sé qué, en no sé cuántos, y al final te dan una miseria. Sí, exacto. Claro, pasa también con los libros, Juan. Donde ganamos es en los conciertos, con los libros. Sí. Bueno, pues sí, si nos quedamos con ese dato de 14,9%, pues la verdad es que son tristes noticias, sin duda, para comenzar hoy. Puesto que además tenemos que dar cuenta de una pérdida en el mundo de la música. ¿Qué ha pasado? Se trata del bajista de Soul Asylum. Carl Müller falleció el pasado viernes en Minneapolis, en Estados Unidos, a causa de un cáncer de garganta. Tenía 41 años. ¿Tan solo? Sí. ¿Cuántas bajas, verdad, Martín? ¿Cuántas bajas en el mundo de la música? Bastantes. Y le diagnosticaron la enfermedad en mayo de 2004, y fíjate que tres meses más tarde, se organizaba un concierto para recaudar dinero, intentar ayudar al artista con los gastos médicos. Pero no pudo ser. Escuchamos el mítico Runaway Train, sencillo que, incluido en Grave Dancers Union, les lanzó a la fama mundial en 1992. Desde luego, en el más allá, ¿verdad? O como se quiera denominar el otro lado, se ha formado una banda legendaria, ¿eh? Están los mejores allá. Menudo ahora mismo grupo. Sí. Bueno, pues nuestro recuerdo, ¿verdad? Para este bajista. Y dentro de muy poquito, quizá veamos un nuevo CD, puesto que hace unos meses se juntó de nuevo el cuarteto, que llevaba 7 años sin publicar un nuevo trabajo, y es probable que próximamente Soul Asylum edite este nuevo CD. Y hablando de novedades, es el momento de poner un punto y seguido. Sí. Él es Fran Perea. Perdónate al soñar, te pediría demasiado, niña. El frío una vez más me pilló desabrigado. Para no quemarse, punto y aparte. Escuchamos punto y aparte, el sencillo adelanto del segundo trabajo de Fran Perea, que de momento no tiene un título, aunque al parecer se quedará con el del single presentación. El chico de los Serrano, ¿no? Marcos Serrano, de la serie televisiva, sí. Que ha compuesto 4 de los 12 temas que componen el CD. Un CD que saldrá a la venta el próximo 27 de junio y que contará con composiciones de Dani Martín, el del Canto del Loco, Pau Donés, o el propio Coti. Estos dos últimos ya colaboraron en el álbum debut, La chica de la habitación de al lado, en 2003. Mira que está dando cosa musical la cosa, lo de los Serrano, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. El Parque Sindical Club y el Fran Perea. Pues sí, sí. Lo que más suena ahora mismo. Sí, sí, incluso este próximo, vamos, hoy mismo, jueves, les van a dar un pequeño premio a estos de SJK. ¿A los del Parque Sindical? ¿Por qué? Sí, porque ya creo que tienen el disco de platino. ¿Pero qué me estás contando, Martín? Sí, sí, ¿ya sí, tienen sí. los 100.000? Sí, sí. Pero bueno, la gente vende. ¿Te das no cuenta? Está mal, no ¿te está das cuenta? Mal. ¿Cuándo? ¿Una serie de La Rosa de los Vientos? Vamos a ver. Vamos a hacerlo. Bueno, por delante Fran tiene una agenda repleta entre la participación en su primer largometraje, Los Managers, el estreno de su página web y el comienzo de su gira dentro de un mes. En concreto, el punto, en esta ocasión, no grafológico, sino punto de partida, será Vitoria, el 21 de julio. Y ahora, si te digo, Juan, que vamos a hablar de Owen, puede que te levantes del asiento o te lleves las manos a la cabeza. Bueno, pues no. Tranquilo, más adelante sí que te invitaré a levantarte de la silla. Sí. De momento desechamos al que posiblemente sea futuro jugador del Manchester. Probablemente, Michael Owen. Pero eso no era del Real Madrid. Es. Pero que no nos ha durado nada, ¿no? Ya lo hemos vendido. No. Dice que están contentos o estarían contentos de recibirlo en el Manchester. Ah, en el Manchester. Sí. Vale. Bien, oye, si llega allí, bien. Oye, no, claro, no nos van a hacer ascos. Que paguen unos euros, sí, ¿verdad? Sí, y ya sí. está. Previa a poquino. Bueno, pues no nos quedamos con Michael Owen, sino que nos quedamos con Mark Owen. Este es el amiguito de Robbie Williams. El ex Take That. Claro. Empezó su carrera musical hace 15 años. Este era el guapo. Y que tras la ruptura de la banda en 1996, sí, fue el primer componente, además, en editar su disco en solitario. Sí. Green Man. A pesar de vender más de 1 millón de copias en todo el mundo, la verdad es que no acabó de agradar a todo el público. Bueno, más tarde publicaría un segundo álbum, In Your Own Time, precedente de este nuevo trabajo en solitario llamado How the Mighty Fall, que saldrá a la venta el próximo 28 de junio. Nosotros nos quedamos con su primer single, Believe in the Boogie, que podrán escuchar en directo todos aquellos seguidores que acudan a Barcelona el próximo 15 de julio o a Madrid un día después. Ahora sí, Juan, ¿sí? Si quieres, puedes levantarte. ¿Sí? Puedes levantarte y no te pongas colorado. ¿No? Pues en mi guión pone, papá, levante. Pues no. ¿Han vuelto? Sí. Las chicas que llegaron a vender más de 250.000 copias de aquel Toma la caté. Algo incomprensible. Fue un álbum publicado en 2001 con canciones como Me pongo colorada o Practicar cuando sexo. Cuando me miren me pongo colorada, cuando me miren me pongo colorada. Bueno, 2 años más tarde editaron otro álbum que se llamó Sopla Levante. Sopla Levante. Y ahora en 2005 este es su tercer disco, Pa' ti, pa' mí. Pa' ti, pa' mí. Pondrá, bueno, se pondrá a la venta el próximo 4 de julio. Y entre los 11 temas se encuentra el sencillo adelanto que escuchamos, Chiquilla. El disco ha sido producido por José Miguel Évora, quien ya produjera a Las Grecas, Azúcar Moreno o Rocío Jurado. La huella es tal que el disco se cierra con un tema de Évora, el clásico de Las Grecas, Te estoy llamando locamente. Estoy llamando locamente. ¿Qué dice locamente? Sí. Bueno, pues estas virtuosas del ritmo que nos ofrecen su tercer trabajo. Exacto, para ti, para mí. Para ti, para mí. Y respecto a amar locamente, ¿qué suele ocurrir previamente a esa decisión de declararte? Sí. Pues que te aproximas, merodeas. Pero bueno, ¿qué está ocurriendo en Zaragoza? ¿Qué pasa? Aquí tenemos a unos zaragozanos que suenan muy bien. Y más en época estival con este merodeando. La cantina de fina, un fino y la misma rutina. Las mismas bromas, los mismos aromas de ajo y sardina. Ajo y sardina. Dice Fernando que anda buscando un amorío, pero tengo la impresión... Ellas son Clara Tellez y Santi Comet, los peces. Anda de flor en flor, de bando a bando, de sol a sol, merodeando, anda de flor en flor. Por cierto, Santi Comet ya participaba con Amaral también. Ya te iba a decir yo algo, sí. Ya te iba a decir yo algo. Pues en total son 13 temas los que componen un trabajo que salió a la venta el pasado 23 de mayo. Respecto a los primeros vestigios de esta pareja, los encontramos en el álbum Homenaje a las Víctimas del 11M, No os olvidamos, en el que colaboraron, así como en el disco Tributo a Mecano, En mi fiesta me colé. De los caraduras. Bueno, Zaragoza que está en plena ebullición musical, ¿eh? No, la verdad es que sí. Claro que sí. Bueno, es un buen número de artistas. Sí, señor. En concierto estuvieron ayer en Bilbao, la próxima cita con los peces, el 30 de junio, en la Casa del Loco de Zaragoza. Y no me llames loco, Juan, si te digo que vamos a ver sobre un mismo escenario 50 años de Eurovisión. Congratulations. ¡Qué buena suerte! ¡Qué bonito! Oh, Sir Cliff Richard, congratulations. Representando al Reino Unido. Esto fue... Esto no fue el año de Maciel. 1968. Claro, esto fue el año que ganó Maciel, que este quedó segundo. Bueno, pues Cliff Richard participará en el espectáculo que conmemorará 50 años del Festival de Eurovisión. Eurovisión. Y llevará como título el tema de Cliff Richard, Congratulations. Dime que junto a ti feliz sería toda la vida, así con tu amor. Ahí está, congratulations, como decíamos. Fíjate qué profundidades, ¿eh? Corría entonces el año 1968. Sí. Pero antes, en concreto... Estaban levantando los adoquines en París y Cliff Richard cantando esto. Pues 10 años antes, ¿qué ocurriría 10 años antes? Bueno. Esto sí que era festivalero, ¿verdad? No lo de ahora. No, qué guateque, ¿eh? Hombre. En 1958 sonaba por parte de Italia. Domenico Modugno. Italia que ya ni participa en el Festival de Eurovisión porque dice que es una... Vamos. Oye, ¿y qué tal quedó... ¿Escocia bien? ¿O Noruega? ¿Escocia? No, Escocia no. No. ¿Noruega? Bien, Noruega bien. Bueno, y Grecia creo que ganó, ¿no? Grecia ganó, sí. ¿Y cómo quedó Moldavia? Ah, muy bien también, no, creo que muy buena posición. Bueno, ¿cómo ha ido cambiando el festival, eh? ¿Cómo ha ido cambiando? Pues la verdad es que sí. Y este tema en concreto, Volare, Nel Blu, Di Pim Pum Di Blu, sí, ha sido otro de los 25 temas que serán interpretados el próximo 22 de octubre en Copenhague. Y claro, no podía faltar, otro de los temas seleccionados ha sido... Fíjate qué empaque, fíjate qué estilo. Año 74, Waterloo, ABBA. Qué fuerza. Aneta, Frida, Björk y Benny. Waterloo. De los ABBA. Hombre. Representando a Suecia, sonaban por primera vez en 1974. Ahora, aquí tenían 26 añitos las nenas, ¿eh? Estaban guapísimas Frida y Aneta, sí. Y digo yo, ¿y por parte de España? ¿Quién actuará en el Festival de los 50 años? ¡Ay, Dios mío! ¡Hombre! quedaron segundos. Correcto. Merecieron la victoria, sin duda alguna, porque fue fantástica la interpretación de Mocedades. Ahí están. Luis Ornedo, Javier Garay, Gascu. El núcleo principal lo constituían los hermanos Uranga. Uh-huh. Y en torno a ellos, pues, unas grandes voces. Eres tú. El tema compuesto por Juan Carlos Calderón. Sí. Como decías, Juan, segundo premio 1973, un año antes que los ABBA. Sí. Así que, por tanto, en total serán 25 los temas seleccionados, y entre ellos, uno será seleccionado como la mejor canción de los 50 años de Eurovisión. ¿Y cuál será? ¿Cuál será? ¿Cuál será? Tendremos que esperar hasta el 22 de octubre. Nosotros, de momento, intentaremos desvelar quién es el número uno, pero en ventas en nuestro país. Comenzamos por la lista de sencillos. En el 19 nos encontramos con Mario. Turning Point es el título del álbum del que hemos extraído el sencillo, Let Me Love You. Deja que te quiera. O más bien, déjate querer por este chico nacido en Baltimore, en New Jersey, que tenía claro desde los 4 años que él lo que quería era dedicarse a la música. Sí. Dedicarse en concreto a cantar, y lo hacía desde pequeño con los primeros karaokes que salían al mercado. Él ya estaba ahí. ¿Cuántos años tiene ahora, muchacho? Te lo digo. 22 o 23. 18 años. 18 años. Todos cantan la misma canción. O sea, todos cantan igual. Un poquito de R&B. Todos cantan igual. Todos querían empezar tal. Todos empezaron a los 4 años componiendo canciones. Que no se lo cree nadie. Oye. O sea, les inventan las biografías. Que no, yo de pequeño también. Que no, Martín. Que no. Que no. Cuando sale un concurso literario. No sé qué, no sé cuánto. Sí, a los 6 años ya hizo su primera canción. Que no, que eso no existe. No. Estamos generando frustración. Vaya. Porque bueno, pues a los 4, claro, a los 18, fíjate, 2 álbumes ya. Pues... Que no, esto no existe. Bueno, que no. Pues yo creo que es, bueno, no sé, por lo menos a Alicia Keys, por ejemplo, tampoco. Quedó encantada, ¿no? Yo iba a decir que quedó encantada con la canción, con la voz de este chico. Ah, con... En 2002, sí, con Just a Friend, con un tema que escuchó. El Mario este, sí. 18 añitos. Sí. Unos cuantos menos que nuestro siguiente en la lista. Del 19 saltamos al 6 de la lista de sencillos. En el 6 de la lista se encuentra Jamiroquai. ¿Es el que se pone los gorros? Uh-huh. 4 años después de Funk Odyssey, Jamiroquai publica un nuevo álbum llamado Dynamite. Se trata del 6º trabajo de JK, cuyo single adelanto escuchamos y sentimos. Sentimos como deberíamos, que diría el cantante. Feels just like it should. Creo que deberían darle el récord al álbum grabado en un mayor número de localidades. España, Escocia, Costa Rica, Nueva York o Los Ángeles han sido lugares de producción de este álbum. No se puede quedar quieto en Los Ángeles. No. Es más, tiene su propio estudio, pero... No. España, Escocia, Costa Rica, Nueva York, Los Ángeles. Sí. En verano le tendremos por aquí. Jamiroquai ofrecerá 6 conciertos en España. El 24 de julio le tendremos en Roses, el 27 en Mallorca, 2 días después en Toledo, el 30 en Benidorm, el 2 de agosto en A Coruña y el 3 en Vitoria. Hay que reconocerle la originalidad, ¿eh? Muy original Jamiroquai. Ahí hace una buena mezcla de sonidos. Sí. Y antes, bueno, antes de hablar de la canción que se lleva la victoria en la lista de singles, saltemos un día más a los álbumes más vendidos. Saltemos y alcemos nuestras manos al aire, Juan. Put your hands up in the air. Put your hands up in the air. Put your hands up in the air. Ahí está. Put your hands up in the air. Put your hands up in the air. El Starcox. Put your hands up in the air. Put your hands up. Además de la aparición en la lista de Sergio Contreras, The White Stripes, Neck o Dream Theater, nos detenemos en el 43 con Carl Cox, uno de los grandes gurús del techno. Nosotros recordamos aquel Put Your Heads Up, a pesar de que vamos a comentar brevemente que Carl Cox ha publicado un nuevo trabajo llamado Segunda Señal o Second Sign. Second Sign. Tercer trabajo para este DJ británico, que contiene 15 temas con colaboraciones como Josh Wink o Mistress Barbara. Y Bárbara no. Shakira es el número uno una semana más. Bueno. Tortura se mantiene como el sencillo y Fijación Oral como el álbum más vendidos. Ella es la artífice, Shakira Isabel Mebarak Ripoll. ¿Ah? Pido que todos los días sean de sol. Yo pido que todos los viernes sean de fiesta. Shakira, hija menor de William Mebarak y Nidia Ripoll, la misma que nació en la ciudad de Barranquilla, Colombia, el 2 de febrero del año 1977. Signo Acuario, Juan. Sí. 28 añitos. 28 añitos, esplendorosos, ¿eh? Está muy bien. Por cierto, recientemente la cantante colombiana Shakira, junto al filósofo Fernando Savater, la escritora Elvira Lindo y otras personalidades, se han sumado al Plan de los Niños y las Niñas, un programa para que las voces de los menores de edad de Colombia sean escuchadas. Reclaman la atención del Estado colombiano con el fin de mejorar el bienestar y desarrollo de la niñez en áreas de salud, nutrición, educación, equidad de género y convivencia pacífica. Y nos quedamos cerquita ya de Colombia, ¿eh? Y a medida que escuchamos la canción ya vamos entendiendo a Alejandro Sanz, ¿eh? Pues sí, sí. Incluso el otro día me hacían un comentario que tampoco se le entendía a ella. Tampoco, sí. La verdad es que sí, es como hay que escucharlo con atención. Es contagioso, ¿verdad? Sí, puede ser. Sí. Pero bueno, ya escuchas la canción 30 o 40 veces y ya empiezas a... A vislumbrar, ¿eh? Lo que quieren decir. De fondo. Pues ya nos quedamos cerquita de Colombia. En concreto, nos quedamos en Brasil junto a Gladstone. Escuchamos el segundo trabajo del artista Gladstone Gasila, llamado Fascínio, grabado entre mayo y julio de 2004 en Madrid. Incluye 11 temas, 6 en castellano, 5 en portugués. Y es que Gladstone nació en Ouro Preto, en el estado de Minas Gerais. Oh, Minas Gerais. En Brasil, el 4 de noviembre de 1967. Mira que bien, suena netamente brasileño, ¿eh? Era una rosa, una planta y un río de lenda. Empezó a tocar la guitarra a los 9 años. Esa temprana pasión por la música le llevó a estudiar teoría musical, solfeo, en el Conservatorio de Música de la Universidad Federal de Minas Gerais. Y por sus comienzos le hemos preguntado, en concreto por el papel que juega su madre, a quien dedica el álbum. Nací en un entorno muy, muy musical. En mi familia todo el mundo tocaba un poquito, mi padre tocaba un poco la guitarra, mi madre cantaba. Y mi hermano mayor empezó a tocar también muy tempranito, desde muy pequeño. Y yo un poco, como siempre, el ídolo es el hermano mayor, un poco por él empecé a tocar también. Y a los 9 años empecé a estudiar música y ya a los 13, 14 empecé a componer mis primeras canciones. Seguimos conociendo por tanto a Gladstone, que manda recuerdos a todo el mundo, por supuesto de La Rosa, encantado de estar con nosotros. Seguimos hablando de él, conociéndole poquito a poco. En 1994 publicó su primer trabajo junto al compositor César Nascimento y continuó en Brasil hasta 1998. ¿En qué momento? ¿Cuál fue el desencadenante de su marcha de Brasil para viajar hasta Madrid? Yo en el 94 grabé este disco, mi primer disco, Viver Você. Fue un trabajo que nos dio muchas alegrías, trabajamos mucho con él. Y en el 98, en realidad, yo decidí salir de Brasil. Ya era un proyecto antiguo, vivir fuera de Brasil, conocer otros países, era un deseo antiguo, personal, mío, y también un deseo profesional, ¿no?, de ensanchar un poco el horizonte de mi carrera y eso. Y a raíz de estas causalidades me vine a parar aquí a España. Yo en realidad nunca había pensado vivir aquí, pero inicialmente me iba a Holanda y al final terminé llegando aquí. En principio no contaba España entre sus planes, pero dice no arrepentirse y que ha conocido a gente muy interesante. Por tanto, se encuentra muy satisfecho de haber elegido nuestro país como destino. Quizá vino a España, como canta en el tema Luces, en búsqueda de secretos y sueños perdidos, quizá. Pues es una buena pregunta. Quizás sí. Quizás fuera por una búsqueda de algo muy ancestral mío o de algo que juzgaba perdido por ahí y lo quería encontrar, y quizás lo he encontrado aquí. Puede ser una buena explicación. Estuve a un paso del paraíso, estuve a un piso del Parnaso. La suerte quiso que la gloria no me hiciera ni caso. Estuve a un paso. Bueno, sin duda, la suerte acogió a Gladstone con los brazos abiertos, sí, contradiciendo la letra de este tema que escuchamos, A un paso del paraíso. En esta ocasión, la suerte no pasó de largo. La suerte me hizo bastante caso. Esa letra no es mía, es la letra de Daniel Lesmes, que es un poeta de aquí de Madrid, con el que estuvimos colaborando en ese disco, y es un chico que escribe cosas muy interesantes, ¿no? Y es lo que habla él en esa letra es pues como una situación que creo que hemos vivido todos, ¿no? En algún momento de nuestra vida, de estar casi a punto de lograr algo importante y al final te quedas con la miel en los labios, ¿no? Y ya que estamos con el fondo, la temática de Gladstone, en cierta manera le preguntamos si sus letras reflejan su modus vivendi, a modo de, bueno, letras autobiográficas. Sí, algunas son bastante autobiográficas. La canción a la que citaste, Luces, es una canción que habla de mi relación con la noche. La noche es una inspiradora para la mayoría de nosotros músicos, tenemos una relación muy estrecha con ella. Esa canción habla de eso. Luego hay una canción que es la última del disco, que es una canción que compuse cuando tenía 18 años. Y también habla de un momento muy, muy personal. Es una canción bastante autobiográfica, digamos así. Y ya que el título reza Fascinio, ¿qué o quién fascina a Gladstone? Este nombre lo puse porque yo creo que, a pesar de haber ya vivido algunas cosas, todavía no he perdido la capacidad de fascinarme por personas y por cosas que con las que estoy en contacto, ¿no? Yo, por ejemplo, cada vez que entro en un avión, afortunadamente tenemos que viajar mucho por nuestro trabajo, ¿no? Y yo cada vez que me monto en un avión siempre me quedo estupefacto y digo, ¿cómo puede ser que esta cosa tan grande y tan pesada vuele tan alto y tan rápido y lleve tanta gente, ¿no? Por ejemplo, cosas así como, ¿no?, la tecnología o conocer a alguien interesante que te pueda fascinar mucho. Yo creo que la capacidad de fascinarse no la debemos de perder nunca, nadie, ¿no? Acabamos. No sin antes aclararme que no tiene preferencia por cantar en un idioma determinado. Mm. Además de tener algún tema en inglés, dice que tiene ganas de interpretar también algún tema en italiano. Nos queda la duda del japonés. Sería un gran reto, y digo japonés porque en el mercado nipón tiene un gran éxito. Le preguntamos a Gladstone por ese tercer disco, Gladstone Galiza, de The Album, un proyecto hecho exclusivamente para el mercado japonés en colaboración con el productor Lava. ¿Cómo surge la idea de hacer un CD que en febrero de este mismo año llegó a número uno en ventas en Japón dentro de la sección de música brasileña? Eso fue una invitación de este productor, Lava, que estuvo en Madrid hace 2 años y conoció mi trabajo a través de una amiga en común y me invitó a participar de su disco. Él saca sus discos allá en Japón, va por el quinto disco, y me invitó a cantar en un tema de su disco el año pasado. Entonces grabamos y a raíz de eso yo le entregué una maqueta con unos temas y él se lo presentó a una compañía muy grande de allá llamada Toys Factory, y el disco al final se hizo. Grabamos aquí en Madrid las partes más acústicas y luego lo terminaron allá en Tokio y salió este año en febrero. Bueno, pues ahí está, Gladstone Galiza. Más información, pues conciertos, etcétera, en su web www.gladstonegalliza.com. Gladstonegalliza.com. Y pues muy bonita entrevista, Martín. La verdad es que muy bien. Me ha gustado mucho conocer a Gladstone, sí señor. Bueno, y está aquí ahora en Madrid, curtiéndose el cobre, ¿no? Batiéndose el cobre. Correcto, sí, la verdad es que sí. 7 años, los 5 primeros, bueno, pues trabajando donde podía, hasta hacerse un huequecito y empezar en ese recorrido, ¿no?, de bares que tienen ciertos cantautores o... Sí, pequeños bares, incluso en el metro. La verdad es que ha luchado muy muy duro, e incluso de ahí a ser número uno en Japón. Sí, sí, sí. Muy, muy bonita la historia de Gladstone, sí señor. Un luchador nato. Y muy buena música, recomendamos desde aquí, por supuesto. Hombre, Fascinio. Estilo puro, purito brasileño. Dicen que ella se balancea con más detalle. pero en el suelo. Ah, y para una noche de verano, ¿verdad? Escuchando a Clanston. Con buena compañía. Bueno. Calorcito. Caipiriña, caipiriña. Sí. ¿Cómo nos gusta lo bello? ¿Cómo nos gusta lo bueno? Pues sí, la verdad es que bueno, disfrutar pues de la música es un placer. Sí, sí, sí, sí. Fantástico DJ Martin, ¿eh? Bueno, me alegro de que te haya gustado. Porque la gente se anime y compre CDs. Pues sí, hay que animarse. Es que ha bajado la venta hasta en los pirata, ¿eh? Hasta en los pirata. Van a bajar el precio, creo. Bueno, fantástico, maravilloso, divino DJ Martin, el preboste del tecno, el ayatola del rock and roll, el gran magnate del ritmo. Es el único que se codea con el Dalai Lama, por ejemplo. Un abrazo. Amigos, DJ. La rosa de los vientos en Onda Cero. Brincar de improvisar, receito que acorde. Descubra o pão do sol, dobre a sétima à esquerda, vire o ritmo pra luz do dia. Diga adeus e atenção. Escuchando a Glaston en La Rosa de los Vientos. Tiempo para nuestro correo electrónico rosa.vientos@ondacero.es. Hola Silvia Casasola. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, cómo estamos? Bien, bien. Oye, estamos ya preparando la noche de San Juan. Hay que ir a buscar el trébole. ¿Y la luna? ¿Ha salido la gente a ver la luna? Hombre, pues sí, yo creo que sí. Tenemos una luna fantástica. Por favor, todos mirando a la luna, porque vamos a tardar otros 18 años posiblemente en tener luna llena plenilunio en el solsticio de verano. Estas cosas ocurren, Macarena, y hay que tenerlas en cuenta. ¿Y qué pasa? Pues que... Pero bueno. ¿Qué es lo que está pasando? Te veo muy pesimista, ¿eh? ¿Y qué pasa? Vamos a ver. Dice, me he olvidado comprar un filtro para la cámara. O sea, me refiero, tú lo ves, pero... Sí, sí, pues, y lo disfrutas. Pues está ahí la luna. Pero implica algo. Pues sí, que te, vamos a ver, te salen pelos. Pero, entonces esa, no la voy a mirar. No, esa es una opción. La otra opción es la romántica. La romántica también, sí. ¿Tú no has escuchado las promociones que tenemos aquí en el programa, sí, Macarena? Voy a empezar a tomar... Siempre, bueno, llames el teléfono. Claro, ya. Siempre pensé... que el amor llegaba. Que el amor llegaba. Eso me ha pasado a mí. Y mira, cuando conozca a Andrés, bueno, ya ni te digo. Bueno, ya que conozca a Andrés, ya lo contaré, vamos. Andrés es muy especial. Sí. Es muy especial, es el más solicitado ahora mismo. La verdad. Bueno, vamos con esos correos, Silvia. Bueno, pues no tenemos a Andrés, pero tenemos a Jesús desde Barcelona. Un abrazo tremendo. Algo. Pero además está preocupado. Dice que últimamente nota baja actividad en su hipocampo. Vale. Que desconocía que hubiera grupos de trabajo dedicados a la técnica de nano drug delivery. Y sobre todo, que la melodía Susanita tiene un ratón hubiese sido usurpada por Emilio Aragón. Claro. Cuando todo el mundo sabe que es de los payasos de la tele, cantada por Fofo. Claro. Claro, pues, dice, me estoy haciendo mayor. Me estoy haciendo mayor. Bueno, pues Jesús, que es un clásico del programa, inteligentísimo, siempre lúcido, nada, capta perfectamente cuál es la esencia de La Rosa de los Vientos. Un abrazo tremendo, Jesús. Jolucae dice, enhorabuena por la nueva obra Enigma. Te deseo toda suerte de satisfacciones y éxito para ti y el resto de las cuatro Cs. Tenía una serie de dudas referentes a ciertos aspectos del poder nazi que me gustaría formularte. Pregunta, ¿es cierto que hubo una lucha interna entre Martin Bormann y Göring por la posible sucesión de Hitler dentro del partido y la cancillería alemana? Y además también desea saber qué papel desempeñaron Alfred Jodl y Karl Dönitz en los últimos meses de la guerra dentro del gobierno. Si lo tuvieron, dice, ¿fueron designados por Hitler para asumir el mando del gobierno? Sí, fueron los prebostes del nacionalsocialismo en los últimos, sobre todo en las últimas semanas, tanto Jodl como Dönitz, el almirante Dönitz, que fue el último, bueno, el segundo y último Führer de esa Alemania nazi. En cuanto a las disputas entre Göring y Martin Bormann, pues son muy conocidas. La verdad es que Göring era un presuntuoso, siempre afirmaba conseguir cosas que luego nunca completaba, como por ejemplo abastecer Stalingrado en el momento clave. Y Martin Bormann pues era el secretario del partido, secretario personal, el hombre de confianza de Hitler, sobre el que se trazó luego una leyenda tremenda sobre su hipotético escape hacia América. En fin, todos han visto a Martin Bormann en alguna vez de su vida. Pero bueno, esas disputas la verdad es que al final no quedaron en nada, porque ni hubo Cuarto Reich, ni hubo sucesor claro de Hitler, y todo fue una catástrofe. Mañana, por cierto, tenemos un monográfico especial de 2 a 3, una hora antes en Canarias, dedicado al esoterismo nazi, a la relación de los nazis con el mundo sobrenatural, con el paganismo, con las nuevas religiones que querían o pretendían imponer. Así que no lo perdáis, con Jesús Callejo y Bruno, no, con Jesús Callejo y Carlos Canales. A Bruno lo tenemos hoy en los expedientes del misterio. Ay, y cuando lo de Enigma, pues no paramos de reponer. No. Esa es la verdad. No. Se nos agotan todos los sitios. Vas al CENAC y está agotado. Y no. O sea que estamos muy contentos y muy agradecidos a tantos amigos. Desde Murcia nos escribe Elfo Azul, o Emilio en concreto. Dice que hace unas noches salió el tema en el chat por el que te quiere preguntar. Dice, algunos grupos que se lanzan al ataque gritan ¡Jerónimo! ¿Este grito de guerra tiene algo que ver con el jefe Apache? ¿Tiene alguna historia asociada? Sí, Jerónimo fue considerado en su tiempo el tigre humano, fue el Apache Chiricahua que luchó hasta el final, hasta 1886. La verdad es que incluso pues provocó la destitución del general Crook, el llamado exterminador de indios. Pero fue tal la obcecación de este jefe Apache que sí que consiguió alguna gran victoria, aunque al final acabó sus días cultivando sandías y vendiendo los botones a los turistas, ¿no? Pero bueno, Jerónimo era tan bravo, era tan duro, tan tenaz, tan férreo, que sí, que consiguió ese calificativo de tigre humano. Y en la Segunda Guerra Mundial los paracaidistas que se lanzaron en Normandía pues utilizaron ese grito, y creo que se sigue utilizando. Es para darse valor antes de saltar del avión, y recuerdan efectivamente al gran jefe Apache Chiricahua. Pues tenemos a Hastur de Gijón, y te quiere preguntar, en estas fechas que se cumplen los 60 años de la Segunda Guerra Mundial, ¿por qué crees que Churchill perdió las elecciones después de haber ganado la guerra? Y se despide, a ver si podemos mandar un saludo a los fieles oyentes de Rosa Viento Azteca, que están pasando un mal momento. Bueno, pero ya tienen la página otra vez habilitada, ¿no? Ya está en funcionamiento de nuevo. En rosavito.tk. Bueno, qué fiera. Desde aquí nuestro cariñito y nuestro aplauso por ese magnífico trabajo que desarrolláis ahí. Bueno, en cuanto a lo de Churchill, siempre se dijo de él, el premio Nobel de literatura, no lo olvidemos, que era un magnífico hombre para la guerra y un pésimo gobernante para la paz. Aunque tras perder las elecciones fue tan lúcido que fue capaz de intuir lo del telón de acero. Él acuñó ese término, pero los británicos no querían contar con Churchill para la paz. Y es así, una vez terminada la Segunda Guerra Mundial, perdió las elecciones. Tenemos un correo de Josep de Girona que dice: es estupendo degustar entre tanta basura informativa que nos invade un auténtico programa cultural y divulgativo como el vuestro. Es como si un náufrago encontrase una isla tropical en medio del océano, o como si un navegante pudiera ver una estrella brillante que le guiase entre la niebla. Me sorprenden mucho vuestros pasajes de la historia, pues siempre rompen esquemas tradicionales, y por eso dice que, aunque seguramente habremos tocado ya todos los temas, él se atreve a lanzar algunas sugerencias, como por ejemplo la de Babe Ruth, el mito del béisbol americano, o el asesinato de Bobby Kennedy, los misiles de octubre o la Guerra Fría. Hombre, sobre Babe Ruth tienes una película muy aceptable, El Ídolo, así se llama la película, y ahí se nos cuenta el auge y decadencia de Babe Ruth, que era simplemente pues un niño gigante, un niño grandón. Con el que muchos jugaron, pero efectivamente un gran ídolo del béisbol norteamericano, y tiene una muy buena biografía, sí señor, sobre aquello que se llama los juguetes rotos, ¿no? Pues Beirut lo es. Y en cuanto a John Fitzgerald Kennedy, pues hemos comentado muchas cosas, lo de los misiles de octubre, ese momento tenso, esos 13 días en los que se estuvo debatiendo sobre si iniciar una tercera guerra mundial o no. Bueno, pues también es uno de los grandes pasajes de la historia del siglo XX. Sebas nos comenta, primero, por un lado, te felicita personalmente, Juan, por el programa y por tus libros, y nos comenta que ha leído en varios sitios una información sobre la posibilidad de que nuestros hijos pudieran no morir jamás. Claro. En concreto, a partir de 2050, dice la noticia, bueno, o el artículo, es posible que tengamos un cuerpo sano como el de un quinceañero durante 500 o 5.000 años. Uh-huh. Nosotros no, nuestros hijos, claro. Y entonces Sebas dice, si eso que comenta el artículo pudiera ser cierto, la profecía de San Malaquía se puede cumplir sin que el mundo se acabe, el último papa viviría casi eternamente, y ahora que lo pienso, también lo harían muchas malas personas y con poder suficiente para colapsar el progreso de la humanidad mientras ostentas en el poder. No sé qué pensar, casi que seduce más cómo están ahora las cosas dejando sitio para otros, ¿no? Sí, eso de Virgencita, que nos quedemos como estamos y ya está, ¿no? La biología nos asigna unos 80 o 90 años. Uh-huh. Dicen que el cuerpo humano en óptimas condiciones podría aguantar hasta los 150 años. Pero claro, que incluso puede ser aburrido, ¿no? Tantos años. Una exageración. Y al margen de las teorías estropianas que tanto preconiza Carlos Canales, sí. Pues hombre, yo creo que con 80 o 90 bien llevados. Yo ya... creo que es suficiente. Y si no distribuir bien el tiempo, tampoco estaría mal. Sí, es que... el tiempo de ocio. Y... Pero mira, es que luego ya a partir de los 90 empieza la artrosis, que si la cadera. Y ya te quedan pocas cosas. Pero hacer, claro. Fíjate, 500 años con un cuerpo de quinceañero. Hombre, eso sería. Y luego ya. A partir del 500 ya empezar a. No, pero es eso, dice que la regeneración celular, lo de los tejidos, lo de ir recomponiendo las cosas que se caen. De todo se cansa uno también. También. Sí, imagínate, sí, sí. 500 años. 500 años ahí. Sí, es verdad. El otro día hablábamos, Macarena, cuando nos cansábamos de las vacaciones, ¿te acuerdas? Estábamos deseando que llegara octubre para volver a... Claro. Pero yo no me acuerdo de eso. Hablábamos de eso. Sí, ¿no? Yo creo que no prestaste atención a mis palabras, Martín. No, pues yo sí. ¿Ves? Luego tenemos casos como el de Martín que dice, mira, ya con los años que tiene... Que sí, que es joven, pero tú imagínate 500 años así. Así. No, pero yo me acuerdo de la película Los Inmortales, que iban pasando parejas a lo largo de su vida y Se pasa mal. Claro. Imagínate que llegas con 250 años al médico. Bueno, es que vengo al cambio de hígado. Claro. No. Dice, que lleva usted ya 14 hígados en lo que va de década, ¿eh? Claro. No, esto no se lleva muy bien. No se lleva bien. Luego también estaba el caso de aquel que decía con el dedo, me duele aquí, señalando la pierna, aquí, la otra pierna, aquí, con el otro dedo, con el mismo dedo, y claro, el doctor dijo, era el dedo. Eso pasa mal. Acaba Sebas diciendo, nada, rápidamente dice Sebas que, ¿para cuándo un espacio en televisión? ¿Para ti? No. Ah. Para la rosa. Para la rosa de los vientos. Bueno, yo creo que eso tardará, ¿eh? Tardará, porque los focos dan tanto calor. Bueno, pues tenemos a Jeffrey, que en realidad no se llama Jeffrey, perdón, se llama Julián, que tiene Jeffrey, 19 años. Ah, el mayordomo de... No, Jeffrey Dahmer, el carnicero de Wisconsin, ¿eh? De Will Smith también. Sí. Ah, claro, Jeffrey. De Milwaukee. Sí, sí. Bueno, pues Julián es de Trujillo, es de Granada, y pues le gustaría... ¿Es de Trujillo o es de Granada? De Trujillo es Granada. Ah, de Trujillo es Granada. ¿Munda? Y le gustaría pedir un pasaje de la historia sobre la resistencia de los últimos reyes moros de Granada a finales del siglo XV. Y si puede ser, o por último decir, dice él, no nos abandones, capitán, te lo dice uno de tus más fieles grumetes. Bueno, pues estamos en ese asunto. Y en cuanto a lo de la guerra de Granada, hace poquito hemos hecho mención en el versus del gran capitán con Fernando el Católico. Esa guerra entre 1482 y 1492, 10 años en los que se decidió un cambio fundamental para el ejército español y para el imperio, de paso, porque ahí se concibió el ejército moderno, las divisiones, los tercios, y la artillería pues ocupó el protagonismo en los campos de batalla en detrimento de los grandes jinetes acorazados. La verdad es que es una guerra interesantísima para la historia militar de Europa, y algún día, pues sí, nos referiremos a ella. El momento para la gente sin escrúpulo. Atención, amigos, que la cosa está muy mal. Crupo, tomatone. Vamos a ver. Escrúpulo. A ver, Martín. Sí. Sí, visitamos una latitud. Una latitud, Internet. Sí, allí encontramos una... No, bueno, yo. Es una latitud de Estados Unidos. Virtual. Es en Estados Unidos. Estados Unidos. Latitud, sí. Internet, Estados Unidos. Latitud, Estados, Internet. Ah, no, Estados, Internet. Unidos, Internet, Estados... Sí. Latitud. Macarena, vuelvo a insistir. Sí. La medicación, Juan. Yo se la doy. Está caducada. Sí. Pero ¿sabes qué? Quedársela... Es posible que la dosis ya sea escasa. Es que el cuerpo se haya habituado. Mira. Ahora también lista. El calor. Claro. Influye. Y entonces quizá haya que aumentársela. Sí. O sea que ya no es cada dos horas, sino cada hora. Claro. O más pastillas. Sí. ¿Y la morfina? Sí, eso también, es ¿no? Joder. Eso lo he oído. Se queda fatal. El resto no, pero eso en concreto sí. No, para que se quede tranquilo. Claro. Bueno, Norteamérica. Sí, correcto. Pues muy recientemente tenemos el juicio a Michael Jackson. Sí. Correcto. También tenemos muy recientemente muchas subastas en eBay. En eBay, sí. por ejemplo, aquí hay tostada, ¿os acordáis? Con hombre, la tostada. La imagen de la Virgen. De la Virgen, claro. La bombilla. Cotizadísima, sí, con bombilla, otra Virgen. Y claro. Un pan también. El ¿verdad? Pan también, en aquella sí, ocasión. Bueno, hay muchas cosas, bueno, y también ha habido la imagen de Juan Ignacio, ¿no? He oído... Oh, eso es tremendo. Eso. En Veracruz, en la Veracruz, en Segovia, pues sí. Juan Ignacio de Templario, que le han visto. ¿De Sí, sí, sí. Que también tiene que tomar un poco de medicación. De medicación, de medicina. Pobrecito mío, que le mando un abrazo tremendo, ay, que está con la gota. Bien. Un saludo también, Juani. Un saludo. Bueno, un saludo. Un abrazo, Chimo. Ya he saludado yo por todos, Martín. O sea, cuando yo mando un saludo, como líder natural que soy, ya se supone ya que... Ya sirve por todo. Que estáis todos ahí englobados. Es que es tu discípulo destacado. Bien, pues prosigamos, pues. Entonces, también teníamos el fantasma aquel que subastaba a la madre, porque el fantasma de la abuela, claro, asustaba a su niño. A su niño, es también, verdad. Sí, la verdad es que la gente subasta cada cosa. De todo, hasta su pecho. Es verdad, también, ¿verdad? Para la publicidad. Bueno, pues ahora lo que tenemos son tostadas, de nuevo. Tostadas. No con la cara de la Virgen, sino con la cara de Michael Jackson. La tostada se da mucho. Y ha aparecido Michael Jackson en una tostada. Ya se ha convertido en un elemento, en un icono sacro. Lo que yo no sé si baila. ¿En la tostada? Habría que investigar. ¿Esto cómo ha sido? Marcha atrás. Estaba la señora Smith en Minnesota haciendo unas tostadas mañaneras y de repente apareció Michael Jackson en la tostada. No, en concreto son unos fans de Michael Jackson. Sí. Sí, les ha hecho ilusión, oye, vender y subastar estas tostadas, y la verdad es que la imagen, pues, es bastante verídica. Sí, sí, sí, sí, sí. Pero esto apareció como por ensalmo. No. Ah, o ha sido la cara ha sido confeccionada, con agua, ¿no? Con agua era. Elaborada. Elaborada, o sea, han hecho la cara de Michael Jackson. Sí, incluso hay varios modelos. Esta en concreto tiene la cara de Michael Jackson. Mira, este es el modelo Thriller, que está como asustado. También. Este es, aquí tiene cara de malo, Bat. Claro. Frunce el ceño. Aquí tiene, aquí tiene. No tiene cara. Aquí no tiene nariz. Esta es la que no tiene nariz, sí. La que sale aquí. Aquí parece el malo de Mazinger Z, y pues, Black and White, ¿verdad? Ahí claro, parece Skeletor. Skeletor también, sí, tiene un aire. Sí, sí. Son varias posturas, de Michael Jackson, sí, sí. Mira, aquí está bailando el hip hop. Hay que coleccionarlas todas. Aquí se engancha del su puesto. En cualquier caso, no, la tostada no está quemada, como el caso que yo recuerdo. Mira, aquí tiene la pose chiquito que está haciendo el grito de... Con los calcetines blancos. Con la mano entre... Ahí mismo, ¿y qué recordabas? Sí. No, yo recordaba una situación en la que había un señor que pedía una tostada, el camarero, bueno, pues la puso en la plancha, se despistó, se le quemó, vamos, un poquito chamuscadita, y se la llevó al cliente y le dijo, ¿le pongo algo? Y dijo, sí, claro, un poquito de aftersun. Solo se ríe uno. Ya lo he notado. Sí, sí, sí. No, y si lo vuelvo a contar... Por compasión. Lo puedo volver a contar, a lo mejor tiene más reacción. A ver, intentalo. No, pues que había un camarero que puso la tostada ahí a la plancha, además, se despistó, ¿sí? Servirlo, Martín y... es el primer humorista de lo cotidiano que matiza sus historias, ¿eh? O sea, si las analiza, hombre, les da otro giro, o sea, la lectura. Primero ofrece la historia, sí, y luego ya pues matiza. Alternativas. Reflexionen. En lugar de aftersun, pues podemos utilizar otra crema, ¿verdad? También, ¿no? Sí. Un sombreado, pero eso sería para antes. Vamos. Corporal. Corporal. Pero el body lotion, no, hidratante, bueno, y reaccionante. No, protección lunar. Ah, protección lunar. Hombre, tiene protección razón. Lunar. Sí, sí, sí. Bueno. Claro que sí. Bien, pues no, en cualquier caso, las tostadas están... ¿Cuánto cuesta? Yo quiero comprar ahora mismo un paquete de tostadas Michael Jackson. No tenemos el precio exacto concreto, pero me imagino que la subasta empezará a partir de 50 céntimos de dólar, una cosita así, porque además se van a subastar, como decíamos, otros modelos que piden más caché, puesto que alguna de ellas ponía no es culpable. No guilty. Y no fue culpable, por tanto, van a pedir más dinero. Sí, sí, sí. Porque claro, dicen, no, esto fue antes del veredicto. Ah. Así que, fíjate, como recuerdo histórico de tal día, pues... Y con el dinerito, ¿qué van a hacer? Os dais cuenta, no guilty, y ya empieza a generar recursos. Sí, ya estamos. Ya está generado otra vez. Es que de verdad, es la maldición de Michael Jackson. O sea, está condenado a ganar dinero. Es más, va a celebrar una fiesta, ¿verdad? Para celebrar el... ¿Va a hacer una fiesta? Va a hacer una fiesta para celebrar el veredicto. Bueno, y con la recaudación de las tostadas, Michael Jackson se... Aquí, al buche de cara. ¿Para el abogado o alguna cosa? A los fans, directamente. Son los que los venden. ¿Y la tostada tiene borde o es sin borde? No, tiene borde. Tiene borde. Eso parece que le han pegado un mordisco. Mire, le das la vuelta y aparece el padre de Michael Jackson. Mira. No. Hay una en la que aparecen las cinco caras. ¿Bullying? Sí, sí, no, sí. No. Son las famosas tostadas Five. Las Jackson Five. Bueno, pues nada, Michael Jackson, que ya se vende también en tostada. Exacto. Bueno, en eBay, ¿no? En eBay. Venga, pues... ¿Y se puede comer? ¿Se puede comer o...? Sí, yo creo que sí, lo que pasa es que te quedas sin recuerdo, claro. Te pagas por ella y luego te la comes. Hombre, le puedes hacer una foto. Pues vaya negocio. Mientras te la comes. Yo estoy convencido que muchos van a comprar estas tostadas simplemente para comerse a Michael Jackson. ¿Sí? Bueno, puede ser también. Eso es. ¿Está para comérselo, seguro? Bueno, que ya se acerca la noche de San Juan... Que tenemos una luna llena fantástica. ¡Sí! Que estamos muy felices en la Rosa de los Vientos. ¡Ah! Y que proclamamos eufóricos, somos europeos. ¿Y qué? Bueno, pues yo estoy muy, muy indignado porque no han convocado a los Osón para esta gran fiesta multitudinaria del Festival de Eurovisión, ¿eh? Tienes razón. O sea, tenían que haber estado ahí representando a Moldavia. ¿Cómo quedó Moldavia, por favor? Bien. ¿Y Rumanía? ¡Ay! ¿España? Bueno. Son de sol. Y... Bueno, amigos, pues preparando la fiesta de San Juan, vamos a buscar... Europeo o europea del día. Despertine. A ver, vamos a elegir. Sí, tenemos... hay tanto donde elegir. Tiene razón. Y pobre noruego, ¿verdad? Con el que se casó esta mujer por bueno, primera ya, vez. Bueno, ya hablamos del padre de Metemari, claro. Que se había separado de la stripper porque no sí. podía no, llevar el ritmo, de el verdad, ritmo vertiginoso de todos los días en el club. Claro. Sí. Iban al club y... Pues no. Aquí tenemos un noruego que yo creo que hizo muy bien porque se casó con una mujer en los años 90. La mujer, pues ahora tiene unos 36 años, de origen africano. Mira que son verbeneros en Noruega. Que se casan un montón de veces. Mira. Estamos en la boda del noruego verbenero con la mujer. Ella es la mala. ¿Cómo que es la mala? Pero, bueno, esto es posible. Tiene razón. Siempre soltáis lo mismo. ¡Ala! Correos y me linchan. Sí. No, pero desarrollemos. Sí. Desarrollón. Pero ya desarrollaste. ¿Qué desarrollar? No sé, tiene todos los datos Macarena, por lo visto. Vamos a ver. Bien. Vamos a ver. Pues tenemos al ciudadano que se casó con esta mujer, como decíamos, de 36 años, de origen africano, por primera vez allá. En 1990 se casaron. En el 90 se casaron. Pero llegó la ruptura. Sí, bueno. Y el noruego, aplaudimos al noruego, porque atención a la mujer, ¿qué hizo después? ¿Qué hizo la mujer? Contrajo 3 matrimonios sucesivos, hasta ahí bien, pero sin divorciarse de los anteriores. Ah, que no se divorció. Fue sumando. Se olvidó de ese pequeño detalle. Y se le olvidó ese. Bueno, pero es que el papeleo a veces, bueno. O sea, que se iba casando. Claro, 1, 2, 3. ¿Y qué declara ahora ante los agentes de la policía de Bergen, en Noruega? ¿Qué dice? Oye. Se me olvidó que estaba casada. O sea, pero ¿cuál se le olvidó? Así, estos, tal cual. Estos 3 pobres noruegos. Esas son las declaraciones. Pasaron inadvertidos para la vida de esta mujer. Sí. O sea, tanto que se le olvidó que estaba casada. Pero sí. Porque es una mujer enamoradiza. Por eso, el primer noruego hizo bien. Fíjate. El primer noruego hizo habría bien, sido ya. El cuarto y ya. Ah, que son 4 en total. No. Habría sido... Del primero sí que se divorció. Ah, del primero sí. Por el que se casó en los años 90 sí se divorció. Pero es que... Se acordó. Esto es porque ella pensó que con un divorcio era suficiente. Claro. Ella pensó que ya con uno me sirve para todos los que vengan. Claro. Es que tampoco es tan raro. Claro. Dice, mira, yo me caso la primera vez. Y ya luego esta me vale para todos lo que es el divorcio ya lo uso para el resto. Con tanto trámite, tanto tiempo perdido. Me dan el bono divorcio. Claro, es que si no es un follón... Vas picando. Se creía que era un bono de 10 claro. Y digo, pues si tan solo he gastado 4, ¿tengo yo aquí el problema? Compró un bono de 10 y ya llevaba 4, claro. Y dijo, este noruego me gusta más que el otro. Claro. Lo cambio. O sea que era una mujer muy solicitada por los noruegos de la época. Tiene mucho éxito. Sí. Éxito tiene, sí. Le dijo la policía de Bergen, ¿dónde están los papeles del divorcio? Dice, pero no vale con los del primero. Y le dijo al comisario, oye, está soltero. ¿Y se ha casado con el comisario? No, está en ello. Está detenida, acusada de poligamia, la pobre. ¡Uy, el carcelero! Ya está ligando ahí. El entendimiento. Claro. Ya le hace unos ojitos, ¿verdad? Cuando llega el carcelero con las tostadas de Michael Jackson. Le hace unos ojitos de tiqui. Le guiña el ojo. O como me ocurrió a mí, dijo... ¿Te pasó a ti? Sí, yo le dije a mi prima, había una chica. A tu prima, oye, fíjate aquella chica que me ha guiñado el ojo. Dice, no, es que tiene un tic. Esto es real, verídico. Hasta mañana.